Bienvenidos al episodio 6 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal que hacemos Adri, Adriana Izquierdo. Hola, ¿qué tal? Hola, yo bien, ¿y tú qué tal? Yo muy bien. Hello, hi, how are you? Me presento antes que nada, espérate, yo soy Ramón Rey y esto es lo que hay, un podcast de cine en el que hablamos nosotros dos nada más, lo siento, es así. I'm fine, thanks, what about you? Good morning, good morning. En fin, como está un poco loca hoy Adri, diré que este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que viene siendo habitual en episodios anteriores y que significa que podéis hacer lo que queráis con el podcast, trocearlo, ponerlo en vez de escuchar la cope, lo que queráis más oportuno, siempre y cuando citéis a los autores, a Adri y a un servidor, y enlacéis a la web del podcast, que es estapelillalavisto.com. Y me quedo sin aire, Dios mío. En esta ocasión... Mira, tenía un amigo que hablaba hacia arriba, decía Creative Commons. En esta ocasión tenemos una mini novedad, que es que nos hemos montado una iniciativa que hemos considerado muy interesante llamada Blog Solidario. La web es blogsolidario.org, en el que básicamente los que tengáis blogs y quieran sumarse es aceptar poner publicidad para que, cuyos beneficios van a favor de la ONG Planeta Salud. Si queréis informaros más del tema, pues iros a esa web y ya está. Y está todo bien explicadillo. ¿A que sí, Adri? Sí, idos. Idos, perdón, sí, idos. Sí, deformación del lenguaje y visitar muchos foros es lo que tiene. Y como esto es todo en la presentación, creo que ya va siendo hora de pasar a las noticias más relevantes. ¿O ah, no? Pero no hacemos sumario. ¿Sumario? Ah, sí, perdona, qué tonto soy, se me había pasado. Dinos, Adri. El primer paso es reconocerlo. Dinos, Adri, ¿qué tenemos en este episodio tan cortito? Pues hoy tenemos un episodio cortito. Tenemos primero la primera plana, donde hablamos un poco de actualidad y va a haber variado algún que otro noticia triste, sexo, en fin, reediciones de todo. De todo por la audiencia. Luego tenemos la última película, donde como siempre hablaremos de las últimas películas que hemos visto en estos 15 días. Luego tenemos la ventana indiscreta, en la que nos dejaremos llevar por el amor de lo factually. ¡Oh, Dios mío, Adri! Y por el espíritu navideño. sí, las declaraciones de amor al final del podcast, gracias. Luego tenemos la sección Mejor Imposible, en la que tenemos nuestro top y el vuestro de pelis navideñas. Y luego tenemos la sección La Buena y la Mala, la que como siempre hablaremos de los estrenos de enero y lo que pensamos de ellos o esperamos de ellos. Y por último, la sección de Malditos Bastardos. De los oyentes, eso, para los que sean nuevos. Que de los oyentes. Ponemos unos nombres muy originales y luego nos enteramos. Pero deja de meterte con los títulos. Esto lo dice porque los ha elegido ella. Bueno, gracias, y... Adri. De nada, son 10.000. Creo que ya... Uy, qué barata. Bueno, creo que ya hemos terminado en la presentación, ahora sí. Y ahora vamos a hablar de la actualidad más rabiosa y candente, o no, en primera plana. ¡Doctor, doctor! ¡Tengo un problema con mi pareja! Dígame usted, a ver si lo podemos solucionar. Es una adicta a los viajes, no para de hablar de ellos. Eso no tiene cura, lo siento mucho. Pero doctor, doctor, encima no hace más que curiosear. Quiere saberlo todo de todo. Por lo que me dice, creo que ya sé por dónde van los tiros. Y doctor, doctor, es que además yo soy un friki. Y la he convertido a ella también, ya no sé qué hacer. No hay solución para su problema, pero si escucha Entre Amigas Podcast, seguro que encuentra alguna clase de cura. Este anuncio es de un podcast, no lea las instrucciones, no tenemos. Si tiene alguna duda, consulte www.entreamigaspodcast.com. Entre Amigas nos hace responsable de los efectos secundarios que pueda tener escucharnos. Vamos a ello, y entre las noticias que tenemos que comentar en esta ocasión tenemos, como no, Cine Muerto, patrocinado por Tomeu Oriol de 00 Podcast. Un saludo. Un saludo a Tomeu. Sí, un saludo. Bueno, recientemente ha fallecido uno de los grandes directores de la época, yo diría, bueno, clásica tardía del cine estadounidense, como es Blake Edwards, que todo el mundo le conoce por las películas de La Pantera Rosa y El Inspector Clouseau y sucedáneos, pero que hizo grandes películas también como El Guateque. El Guateque. El Guateque. Y la discoteca original era de The Party. O Desayuno con Diamantes, una de mis películas favoritas, personalmente, que desde aquí ya os digo que tenéis que ver, sí o sí. Y bueno, autor de otras películas también de bastante nivel, y que no solo es este hombre, por favor, reivindico desde aquí, este hombre no solamente hizo las películas de Inspector Clouseau. A ver, un poquito de seriedad. Que en todos los medios en el que hablaban de la muerte de Blake Edwards solo decían el padre de la Pantera Rosa, y además ponían solo el dibujito de la Pantera Rosa. A mí me gustó Cita Ciegas, que se le ve la picha a Bruce Willis. Bueno, es otro estilo. No me acuerdo de esa película, creo que la he visto, pero no me acuerdo de ella. Sí, joder, sale con Kim Basinger. Ah, vale, vale, ya sé cuál dices. Bueno, una pena, se van perdiendo ya toda esta gente de la época clásica del cine. No hay mucho más que decir, salvo revisionar toda la filmografía de Blake Edwards, que os vais a encontrar con películas buenísimas. Otra muerte, esta vez un poco más de chichinabo, lo siento, es así. Porque es que se ha muerto Jean Rollin, o como se diga en francés, que es una especie de Jesús Franco a la francesa. Jesús Franco es conocido por hacer pelis malas, bueno, pelis de género, que queda mejor decirlo así, y todavía me duele el reconocimiento honorífico a los Goya. Ese esto es otro no tema. Está en el guión. No, no está, pero me acabo de acordar. Sí. El tema es que Jean Rollin fue famoso en los 70, básicamente por hacer películas que tenían una cosa en común. Eran eróticas, salían tías en pelotas y la temática en común eran que eran vampiras lesbianas, básicamente. Tuvo su momento álgido y luego llegó a pasarse hasta el porno y ya la decadencia absoluta. Nada, desde aquí, simplemente para seguir forjando mi imagen de salidorro, le quedamos la despedida a este hombre que, bueno, hizo lo que quiso, que de todas maneras el cine es eso muchas veces, ¿eh? Todo tipo de gustos y... Mira, Ed Wood. Sí, claro, evidentemente, Ed Wood, otro ejemplo extremo. Y en este monográfico de noticias que he elegido yo, se nota un poco, tenemos una que es bastante triste, y es que el director iraní Jafar Panahi, o como se diga, que creo que es así más o menos, ha sido condenado en su país a no hacer cine durante 20 años, básicamente porque es contrario a ciertas ideas del régimen que allí está tocando las narices a su población. Y no es que en un primer momento no sabías incluir esta noticia aquí, pero yo creo que es la típica noticia que hay que dar a conocer más que nada para que se vea realmente que la gente que está metida dentro de este mundo, pues oye, hay que apoyarla cuando se le prohíbe no poder ejercer su profesión simplemente por cuestiones ideológicas. Es que ya no es ni censura, directamente le dicen tú no puedes hacer cine. Y nada, esperemos que o le logren sacar del país o la cosa mejore en Irán. Cosas que es vota complicado. Vota Ramón. Tín, sí. Tín, tín. No sé por qué te he puesto la música del PP. Del PP, del juego más desencaminada, pero bueno. Y, en fin, ya creo que podías comentar tú la última noticia, que es un poco la más interesante, entre comillas, para de comentar, ¿no? Se han descubierto, palabra que no me creo nada, 17 minutos inéditos de 2001, una odisea en el espacio. Grande, Kubrick. Bueno. échala a alguien, Ramón. Bueno, la verdad es que, ¿qué van a hacer con estos minutos, Ramón? No se sabe. El tema es que lo han descubierto porque, o sea, de esto que, ay, estaba paseando al perro. Encontraba... Es que lo del se han descubierto me parece un poco bla. Es como, sí. ¿Cómo que se han descubierto? No, los tenéis aquí, claro. Estabais esperando a que se hiciese famoso el 3D. Les seguro que la convierten al 3D. Dios. Las estrenan en cine y hacen un pack mega chachi en Blu-ray con super, que va a costar 200 pavos, con que estará el DVD metido en una roca gigante. En un monolito, sí. Bueno, el tema es que esos 17 minutos fueron los que recortó Stanley Kubrick de la primera versión que hizo para estrenarse en la premiere, vamos, que hizo en un festival, no sé si fue en Cannes o... Bueno, da igual. y lo recortó para su estreno en cines y ahora lo han encontrado. Y claro, el debate está en, ah, amigo, ¿qué van a hacer con esos 17 minutos? ¿Van a hacer un corte del director sin que esté el director para supervisarlo? Stanley Kubrick, 40 años después de haber hecho la película, no quiso saber nada más de 2001. ¿Por qué alguien va a llegar y hacer un nuevo montaje con esos 17 minutos? Es que a mí estas cosas me ponen bastante nervioso. Porque... A mí también, pero ten claro que con ellos van a sacar algo y van a aprovechar para sacar pasta, vamos. Y la van a volver a poner en el cine fijo. A mí que lo pongan, como algo curioso, como un extra en una edición en DVD o demás, pues mira, me parece muy bien. Pero que la reestrenen y hagan el tema, que es por lo que estamos comentando esto, el tema del saca cuartos 2500, es decir, cogemos 6 minutos de Avatar, se lo pegamos y lo reestrenamos en cine solo en 3D. Y ojo, luego sacamos el Blu-ray de Avatar y le metemos otros 6 minutos más que no se han reestrenado en cines. Y otra vez a pasar por taquilla con... Bueno, son casos diferentes porque en este caso es tema de también un poco del director y de la distribuidora que quieren sacar lo máximo posible, pero que es bastante feo. O sea, es bastante feo. Pero en temas artísticos, sobre todo, a mí lo que me molesta es eso, ¿no? Cuando no está presente el director o el responsable de una película, que vengan aquí los del estudio, que... Los estudios tienen lo suyo, ¿eh? Cuando les interesa, hacen los montajes ellos y recortan cuando les da la gana y cuando no, añaden lo que quieren para sacar más pasta. Yo simplemente digo que la dejen como están. 2001, por favor. Ya está, es la que es. Dejaos de chorradas, por favor. Ay, ¿ya las has echado? Sí, ya me quedo más a gusto. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente sección. Que va a ser cortita porque no hemos visto muchas películas con estas ¿cómo? Épocas festivas, sobre todo yo. No vemos, pero claro, lo que queremos hacer es hacer que sean ciertas críticas de nuestro podcast. Ver pocas películas. Claro, para darles la razón. Bueno, pasemos a ello. Pues es hora de la última película. Voy a empezar yo a hablar de cómo entrenar a tu dragón, que se me enreda la lengua. Es una película que se ha estrenado este año, que la verdad es que no me arrepiento de no haberla visto en el cine en 3D, porque seguro que ganaba mucho. Es una película de DreamWorks, que tengo que confesar que no soy especialmente fan de la animación que hace DreamWorks. Yo creo que para mí, me atrevo a decir que esta es la mejor película junto con Shrek 1. La verdad es que no sé si tú eres muy fan de alguna otra, pero... No, yo de DreamWorks, Shrek y ya. Sí, igual que tú. Pues eso. Bueno, así por encima cuento que es una historia de un chavalín que vive en un pueblo vikingo ficticio, evidentemente, vamos... que bueno, tienen un problemilla de dragones. Menos mal que me has dicho que es ficticio, ¿eh? Porque por el título de los dragones ni me hubiera enterado. Calla, que hoy estoy con la mente en mil partes. Pues eso, que tienen un problemilla de dragones, como quien tiene un problemilla de cucarachas, y bueno, básicamente se dedican a matarles. Y el jovencico este, pues digamos que no es muy fornido, entonces está un poco... digamos apenado porque todo el resto de los chavales se meten con él y él quiere cazar dragones y no puede. O sea, que le dobla Michael Cera. Joder. Sí, sí, si hacen una versión real, Hiccup será Michael Cera. Sí, se llama Hippo, el chaval. Bueno, y bueno, la película va de cómo caza sin querer a uno de los dragones, vamos, al dragón más temido de todos los que atacan la aldea. Y se hace amigo suyo. Y bueno, habla un poco pues, de la amistad que tiene con el dragón y cómo la forja y cómo juntos lucharán contra los vikingos intentando matar dragones. Y es una película, o sea, es muy entretenida, es muy tierna y tiene un toquecillo mágico que está muy bien llevado, tanto para niños, bueno, supongo que les habrá gustado a los niños, pero yo como persona semi cuasi adulta, me ha gustado mucho el toquecillo mágico que tiene, y la animación está muy muy bien, son muy expresivos, pero no exagerado como en Monstruos, de ahí de ver cada pelo tratado digitalmente, no, está muy bien para la expresividad, que es lo que importa, y el dragón es lo más cute que existe, así que En fin, yo me lo pasé como una enana y la disfruté mucho. Y yo la recomiendo como película de animación para una tarde de domingo, os lo vais a pasar genial. De martes no, pero de domingo, genial, sí. Ay, cómo saca punta. Anda, anda, venga, habla de tus gafapasteces. Ah, no, bueno. Gafapasteces, bueno, un poco sí, ¿eh? La verdad es que esta vez sí. Nada, por fin vi La Red Social. Por fin. Por fin, la película de David Fincher, con el guión de Aaron Sorkin. No me esperaba en absoluto la película tal como es. O sea, me esperaba cualquier otra cosa excepto tal y como la han contado. La verdad es que sorprende mucho el que... O sea, la forma en la que está escrita la película, vamos, por decirlo de una forma clara. No voy a decir cómo está, porque como yo te avisé que era una película en la que solo hablan. Sí, no, y claro, y tiene todo el sentido del mundo en el que sea solo de hablar. Además, hablan muy deprisa, por cierto, algo que es terrible. Ya en la primera escena de la película que está hablando Mark Zuckerberg con su novia, están hablando, no sé si son 10 minutos, y tardas en acostumbrarte al ritmo al que hablan, es horroroso. Es una tortura al principio, pero ya cuando te acostumbras ya es otra cosa. La verdad es que está muy bien, realmente. A nivel de diálogos es impresionante, es de las cosas que más destacan. Y luego es David Fincher en estado puro. O sea, es lo que hemos visto en otras películas que es capaz de hacer con la cámara, de básicamente llevar el ritmo de la narración muy bien, pero sin que él luzca por encima de la historia, es lo que hace David Fincher. No es tan clásica como Benjamin Button, por ejemplo, pero yo creo que tiene un tufillo, por decirlo de alguna forma, a las películas de los 70 un poco, en la forma de rodar. Un poco el estilo de Zodiac sería aquí, pero con mucho más ritmo, vamos. Es una película que no te puedes aburrir en ningún momento, que no te da respiro, que son 2 horas de... están pasando cosas todo el rato, constantemente... ¿Y qué más puedo decir? Pues que el protagonista Jesse Eisenberg está estupendo, o sea, me ha sorprendido. Ya le había visto anteriormente en otras películas, pero realmente aquí en un papel dramático lo hace muy bien. A mí lo que me gusta de lo que dices de Fincher es que lo que hace él realmente es ponerse al servicio completo y absolutamente del guión. Y aquí lo que está genial, o sea, magníficamente escrito, y entonces él, digamos que se echa para atrás y lo hace de tal forma que brille todavía más el guión, más que su dirección. Eso sí, se permite la secuencia esa, creo que lo hablé cuando hablé yo de ella aquí, la competición de del remo, esto no me salía, que es en plan, mira qué bien sé dirigir, pero no puedo en el resto de la película. No, pero el resto de la película tiene momentos también en el que se ve, lo que pasa que no es una película que dé pie a que sea visualmente espectacular. Por eso lo que sí no... destaca es el montaje muchas veces, eso sí hay que decirlo. Es una película que a nivel técnico es de lo mejor que he visto en mucho tiempo, eso sí lo digo. Que es la película del año, Ramón, y ya está. Bueno, para la crítica parece que sí, veamos luego en los Oscar qué tal le va. Sigue. ¿Yo? Ah, sí. Yo. Sí, tú. Bueno, pues yo he visto no, que la del fondo. Yo he visto que Pachatrón. ¿Qué Pachatrón? Legacy. Reconozco que al principio me llamaba la atención, luego me dio pereza, pero como me invitaron, dije, venga, va, voy. Que se cuesta 9 pavos, Bertrón. Con el maldito digital y las gafas y toda la pesca. Bueno. No me gusta. No me ha gustado Tron. Tengo que decir que para los superfans de Ladrón original hay bastantes guiños y respeta bastante el universo de la película y tal. Pero más allá de ahí, me parece una de las películas más vacías que he visto en mucho tiempo. Su historia me resulta completamente absolutamente insignificante. No es una película aburrida, porque menos mal que entre la acción y tal, bueno, pues es entretenida, pero tampoco es un entretenimiento de estos que dices, me olvido de todo. Realmente, además, tiene algunos momentos de bajón de decir, bueno, sí, avanza, porque se queda estancada en muchos sitios, en muchos momentos. Y luego el asunto visual. Yo sé que el tema visual era una de las cosas que más me llamaba la atención, pero realmente tengo que decir que sí, que está muy bien conseguido y que visualmente es muy interesante y es muy estimulante y todo eso. Pero a la media hora ya deja de sorprender. Se gastan todos los cartuchos al principio y al final acaba saturando. porque además es un, son unos colores muy repetitivos y muy estridentes, y acaba, a mí me acababa hasta las narices ya del mundo de Tron. Era como, que se acabe ya el Tron. Que este. Se acabe ya. Y luego el tema de, del 3D, me sentí súper estafada porque no está para nada aprovechado en la película. De hecho, casi no se nota. Bueno, se nota en la profundidad y demás, pero no está aprovechado como, como podría estar para darle todavía más emoción a las secuencias de acción o al aspecto visual. No está aprovechado en ese sentido, lo cual me parece que no, no tiene ningún sentido, que ya que están haciendo una película como esta, que tienen tanto refuerzo en el asunto visual, no aprovechen el 3D más. Y luego destacar positivamente la música, eso sí, es bastante vibrante y está muy bien. Y sobre todo ahora para las secuencias de acción le da ahí un toquecillo bastante molón. Y eso, no me ha emocionado mucho, la verdad. Yo sí que he leído a gente que bueno, que les ha sido suficiente como entretenimiento. No, yo he llegado a leer todo lo contrario sobre el 3D, diciendo, wow, el 3D entró en Legacy en la leche. Pero es que eso lo leo de todas las películas en 3D, ¿sabes? Siempre hay gente que dice, wow, pero el 3D. Siempre hay gente, pero, claro, yo es que me acuerdo del 3D de Up, que es el 3D más normalísimo del mundo, que me arrepentí mucho de verla en 3D. Que es una capa de fondo y ya está. Pues tenía uno a mi lado que estaba, ¡buah! ¡Cómo mola! ¡Mira, tío! Debía ser el primer 3D de su vida y estaba flipando. Y, o sea, no sé, yo creo que el 3D está bastante mal aprovechado para mí. Y eso. Y bueno, que en definitiva no he salido nada contenta con la peli. Se nota, se nota. No digo que sea un bodrio, no me parece un bodrio. Lo que pasa es que... Del montón, digamos, que es otra sí, más. Del montón, y como encima le podría estar bastante bien si no hubiese estado tan vacía, porque es que es la historia, en serio, hay muchísimos ratos en los que no pasa nada y se tira media hora sin pasar nada y es como, por favor, que avance esto ya. Pero bueno, en fin, te toca. Me toca, y yo, como es, sigo con mi ciclo Wes Anderson. En esta ocasión ha tocado a The Life Aquatic with Steve Zissou. Sí, es así, la cosa es así. Con mi amigo Wes Anderson de director y de co-guionista junto a Noah Baumbach, que es el mismo guionista de Greenberg. Una película que a mí me gustó bastante, independiente, que al final parece ser que se estrenó directamente al DVD en España. Malas leches. La peli está Bill Murray otra vez, está Owen Wilson otra vez. Pero tiene un reparto impresionante con Cate Blanchett, Angelica Houston, Willem Dafoe, Jeff Goldblum y Dumbledore, digo, Michael Gambon. O sea, date cuenta qué pedazo de reparto tiene para esta película. Y básicamente es... Podríamos decir que es una parodia de Cousteau, pero si Cousteau fuera un personaje de Wes Anderson, básicamente. Es decir, un tío lamentable, un oceanógrafo que se va mal con su mujer, que no tiene ni idea de... En principio parece que no tiene ni idea de fauna y flora del océano, porque aparecen bichos y cosas muy raras en la película. Y básicamente el tío se dedica a grabar películas documentales en las que va narrando sus historias de cómo va por el mar encontrando bichos y demás. Y es muy graciosa porque la película en sí misma está rodada un poco como si fuera una de las películas que graba el propio protagonista Steve Zissou. Es decir, como con un aire muy de artificioso y muy de dándoselas de algo que no es. Se mezcla un poco como si fuera el cine dentro del cine, pero visto desde el punto de vista de las películas de este hombre. Es muy surrealista en muchos momentos, es tremenda, o sea, de las más difíciles de ver, yo diría, de Wes Anderson, porque el tipo de humor que tiene ya de por sí es bastante especial, pues aquí es Wes Anderson, pero al cubo. A destacar mucho Cate Blanchett, que vuelve a tener un personaje así, nada, secundario, pero muy interesante, y vuelve a cambiar de voz prácticamente, con un acento inglés y un tono de voz que no es el suyo, que vamos, que es que la ves y dices, pero esa es Cate Blanchett, Dios mío, le han cambiado la voz. Estas cosas que hace esta mujer. Y luego Willem Dafoe, que hace de un ayudante alemán del protagonista, que es como un tipo duro en principio y luego es en realidad, vamos, que llora por cualquier cosa, se siente herido por cualquier detalle que feo que tenga con él. Y muy divertido su personaje. Bueno, en general todos los personajes son muy divertidos y bueno, eso, la historia es una ida de pinza completa, porque básicamente va de que grabando una película a uno de los colaboradores suyos le come un tiburón. un tiburón que él llama tiburón jaguar, que no existe ese tiburón, pero él lo llama así. No se sabe muy bien por qué, luego al final de la película se sabe por qué lo llama así. Y básicamente la idea que tiene es intentar grabar otra película en la que va a ir a matar al tiburón. Y está ahí en la rueda de prensa, esto es lo típico que comento en las películas de Wes Anderson para que la gente se haga una idea del tipo de humor que tiene. Está ahí en la rueda de prensa del estreno de su película y dice, voy a ir a por ese tiburón y lo voy a matar. Y le pregunta a uno, ¿y con qué objetivo científico? Y dice él, venganza. Y ya está. Realmente aprovecha mucho a Bill Murray, eso hay que decirlo, aprovecha mucho a Bill Murray porque es un protagonista que es muy... Vamos, tiene el tema de que se le ha muerto un amigo y, claro, ese rollo de depresivo que tiene Bill Murray a veces, que es capaz de transmitirlo muy bien, pues lo aprovecha mucho. Aún y todo es, vamos, cómico hasta el infinito y más allá. Y luego tiene stop motion de animalitos y cosas hechas por el propio Henry Selick, el director de Pesadilla antes de Navidad. Que esto no sabía, lo vi después al ver cosas sobre esa película y ver ahí, anda, qué curioso, qué divertido. Bueno, una película que es, si tuvieras que empezar a ver la filmografía de Wes Anderson, esta sería sin duda la primera que yo recomendaría. Y ya está. Uy, te ha gustado, me la apunto. La verdad es que la tengo ahí desde hace tiempo para ver y la tengo en DVD y todo y no, todavía no me he animado. En fin, sigue tú con tus películas navideñas que has visto. Sí, bueno, vi Mientras dormías yo y mi resfriado y mi fiebre, la vimos los tres juntitos tapaditos y esa la voy a comentar luego, porque como vamos a hablar de los tops navideños. Claro, claro, claro. La dejo para después, pero sí que quiero hablar de Big. Oh, Big. Que es, sí, Big, la película de Tom Hanks en la que es un jovenzuelo que es ninguneado por la chica mayor que le gusta y su novio, y entonces pide un deseo, que es hacerse mayor, y se despierta un día con 30 años. Pues esa. Es una película que me encanta. Es genial. Es que la he visto 10 veces mínimo fijo, entre las que he visto yo por mi propio pie, de que la pillo en la tele y me quedo a verla. Es que es como una película de nostalgia, tiene un mensaje muy bonito sobre la infancia y es como muy engañable, amistad y demás, y la amistad, sí. Y todo eso, y sobre que a veces hay que dejarse llevar por el niño que llevamos dentro y todas estas cosas, y luego vista ya en estas fechas y tal, verle jugar a aventuras gráficas de estas cuando teníamos los 286 ahí con el ordenador, que es súper friki de los ordenadores, y que no sé, el momento del piano que toca con los pies, es todo como muy... ¡Ay! Es una película de nostalgia, nostálgica, de verla, de disfrutarla como cuando la viste por primera vez cuando eras más pequeñajo. Y eso, y solo quería recomendarla a todos aquellos que no la hayan visto ya a estas alturas, lo cual me parece raro. No se hacen comedias ya como esas, qué pena. No, no se hacen. ¡Ay! Una comedia familiar que realmente le puede gustar a toda la familia. No como algunas pelis familiares que hacen ahora que son para los niños y ya está. Y para los fans de Justin Bieber. Y para los fans. Y hasta aquí las películas que hemos visto esta quincena. Que como habéis notado han sido menos porque las fiestas es lo que tiene. Compromisos familiares, drogas, rock and roll, esas cosas. Excusas. Sí, pasemos a La Ventana Indiscreta a comentar una película que tiene cierto tufillo navideño, ¿verdad? Ya veremos. Pues como soy libre de empezar, según Ramón, es hora de comentar nuestra película indiscreta de la quincena, que es Love Actually. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, qué bonito! Queremos honrar el espíritu navideño y qué mejor película... O sea, nos ocurrían pocas películas más adecuadas para ello que Love Actually. Bueno, Love Actually es una película dirigida por Richard Curtis, una película coral en la que hay muchísimas historias diversas sobre diferentes tipos de amor y en la que encontramos un excelente cast como es, bueno, que tenemos nombres como Bill Nighy, Colin Firth, Liam Neeson, Andrew Lincoln, que le he visto por primera vez después de haberle visto en The Walking Dead. Le he visto aquí y era como, andas, es verdad, es él. Tenemos a Emma Thompson, tenemos a Keira Knightley, a Hugh Grant, a Laura Linney, a Alan Rickman... Bueno, a Mr. Bean. A Mr. Bean, que pasaba por allí. Rodrigo Santoro también pasa por allí. Billy Bob Thornton también pasa por allí haciendo del presidente maligno de los Estados Unidos. No sé, mucha gente. Por reparto no será, desde luego, porque tiene, yo creo que el reparto más, o sea, más bestia del cine inglés de toda la vida, o sea. Sí, sí, total, o sea. Se juntaron todos, está ahí Martin Freeman, alias Bilbo de joven, en fin, están todos. Y Richard Curtis, que claro, es el guionista de grandes películas como Cuatro bodas y un funeral o Notting Hill o las de Bridget Jones. Bridget Jones, sí, sí. Que es... O Mr. Bean también era. Sí, hizo. No sé si una de las. No sé si es la primera película de Mr. Bean. No, pero Bean, también o... hizo de los episodios. Sí, de la serie también estuvo. Es un tío que empezó en televisión, Richard Curtis, sí. Y estuvo mucho tiempo en televisión en los 80 y luego ya en los 90 empezó un poco en el cine. Y claro, como yo guionista, se nota mucho. Precisamente esta película es un poco lo máximo de su trabajo como guionista en esas comedias románticas y demás. Porque. Tiene todas las cosas buenas que tiene sus historias, ¿no? Que realmente es lo que quiero hablar sobre todo de esta película es que lo que destaca sobre todo es que te crees las historias y todos los personajes tienen algo interesante. No hay personajes que te resulten indiferentes de todos los que hay protagonistas. Eso es algo que tiene bastante mérito. Sí, porque además le dan, lo bueno que tiene es que le dan el protagonismo justo a cada historia y a cada personaje, porque hay algunas historias que tienen muchísimo más peso. Y luego tenemos otras que son un poco más, digamos, accesorias, pero que tienen muchísimo ente propio, a pesar de tener muchísimo menos protagonismo. Como, por ejemplo, el chavalito este que se pira a Estados Unidos a intentar ligárselas a todas. Sí, Chris Marshall, que dice... Nada, soy como era... Claro, estoy en el continente equivocado, decía. Sí, estoy en el continente equivocado. Porque yo en aquí Estados soy Unidos, feo. Sí, soy exótico en Estados Unidos. Ahí vas, claro. Iré a cualquier bar y las chicas se tirarán encima, claro que sí. Bueno, genial los cameos de todas las modelos que hay en la secuencia esta en la que llega al bar en Wisconsin, que además se va a Wisconsin. No sí. Creas que se va a Nueva York. Que está por ahí, que por cierto, también vista posterior y la ha reconocido, January Jones, la de Mad Men. Y está Elisa Cuthbert y estaba... Alias Kim Bauer. Sí, muerte y destrucción. está también por ahí Denise Richards sí. Y Shannon Elizabeth, en fin, que se encuentra con un buen cuarteto de mujeres. Sí, esa es la típica historia que está ahí un poco de alivio cómico, sí. Y que es un poco el... Una de las cosas que más me llama la atención de este hombre, de Richard Curtis, en sus historias, y es... Que es como si le dijera al espectador, mira, te voy a contar esto. Y hay algunas cosas que normalmente no te creerías. Pero como eres muy listo, yo te voy a contar algo que te va a gustar. Así que créetelo, por favor. Y claro, cuela. No puedes hacer otra cosa que creértelo. Pasa claro, con eso, pasa con la historia del primer ministro que se quiere, que quiere estar con su ayudante y va ahí casa por casa... Buscándola, ay, sí. Claro. Tienen esos detalles que dices, vamos a ver, esto ni en una comedia romántica de estas tipiconas de Sandra Bullock y demás, ni en esas ocurre. Solo. Pero tiene, este hombre. Tiene un superpoder de que te está gustando tanto y te, digamos, te emociona y te llega tanto lo que te está contando que te lo crees. Es, para mí también es un poco creíble la historia de Colin Firth y la chica portuguesa. Sí, esa es la más de novela rosa de la sí, película. Porque es un poco, sí que habla un poco del amor así florecido de la nada, porque realmente ellos no pueden hablar, de hecho sacan conversaciones enteras de ellos, él hablando en inglés y ella hablando en portugués y no tienen ni idea de lo que se están diciendo. Y solo con las miradas y con los gestos, pues se enamoran en cinco secuencias y de repente va ahí a declararse y a casa y a pedirle que se case con ella. Sí. Es un poco que no se cree, pero es tan romántico y tan bonito que no te importa. Y Colin Firth lo hace tan bien que no te importa nada. Luego tiene otras historias mucho más realistas, ¿no? Como la de Laura Linney con su compañero de trabajo, del que está enamorada de siempre, toda la vida. Y no se atreve a decir nada, ni a hacer nada. Eso es tan de, ay, vamos a hacer una historia aquí que llegue a todo el mundo. Pero realmente lo bonito de esa historia es la otra, que, o sea, la historia de, claro, de, claro, entregada absoluta que tiene con su hermano. Sí, porque hay que decir que esta película, aunque tiene historias que se basan un poco en algo triste, en realidad todas acaban bien. Que no. No, sí, no, a ver, quiero, deja que matice. Todas acaban, vale, bien, que no significa que tengan final feliz, ojo al dato. Me refiero a que incluso el personaje de Alan Rickman, que pasa lo que pasa con su personaje y se lía con la secretaria, pues en esa relación que tiene con Emma Thompson, ¿cuál es la única salida posible para esa historia? Pues evidentemente que se separen, ¿no? Quiero decir, pero eso no significa que sea un mal final. No sé si me estoy, sí, explicando. Sí, que es optimista, que, claro, ellos se reencuentran y se ve que se llevan bien a pesar de haberse separado. Porque se siguen queriendo y demás, pero hay otro tema que está aparte, ¿no? Evidentemente. Y bueno, hay que hacer mención especial a la actriz que hace secretaria de Alan Rickman, que hace de Mia, que es Heike Makatz o algo así, que es alemana. Que yo creo que, o sea, es de los personajes que dices, no podían haber cogido a otra actriz para ese papel. Realmente es odiable. Es odiable y tiene ese punto de ser una, o sea, ese punto que le da de ser una guarra, pero una guarra en plan, sí, o sea, lo digo así. Una guarra con estilo. Exacto, una guarra con estilo. A ver, por favor, que nadie que no haya visto la película me venga a decir cosas, porque primero ves la película y luego me decís, porque tiene momento me abro de piernas mientras hablo con el jefe. Pues, a ver, es una zorra del desierto. Por eso digo. Pero es un personaje realmente odioso, pero dices, joder, qué bien lo hace la tía. Sí, la verdad es que es bastante hostiable. ¿Y qué más historias tiene? Alan Rickman, espera, sí, antes de cambiemos. Es un actor que me encanta. Y eso que en esta película le coges un poquito de manía, un poquitín solo. Y no hace de su tipo de personaje, porque estamos acostumbrados a verle de personaje muy fuerte. Sí, de personaje borde. Y aquí es todo lo contrario, es un personaje que tiene... es bastante, se nota bastante vulnerable, por decirlo de cierta forma. Sí, también que tiene dos mujeres a su alrededor. Tiene por un lado la zorra del desierto y por el otro tiene a su mujer, que también es una mujer muy fuerte, que lo demuestra en... Tampoco tiene mucha presencia en Emma Thompson, pero las pocos momentos que le dan te deja muy claro que es una mujer muy fuerte, que sabe poner por encima a sus hijos o lo que le requiera de ella en ese momento antes que a ella misma y a sus sentimientos y a lo que está sufriendo por culpa de su marido. Y tiene a dos mujeres por los dos lados que le están ahí medio presionando y él está ahí como un pelele con su bozaca esa que tiene, que me encanta. Sí, sí. Que se deja llevar un poco por el mal camino realmente, ¿no? Pero es que al principio le ves que está reticente, pero es que la otra es tan zorra. Claro, es que no puede, es que nadie se puede negar al final. No, no lo estoy justificando, pero es que es tan zorra y tan pesada y tan insistente que es como, ay, tía, ¿en serio te vistes de diabla? De diablo para la fiesta. Es que con la mujer en la fiesta, en serio. Es que te juro que es que la mataba. Tranquila, tranquila. Está muy divertido el momento, el primer cameo que tiene Mr. Bean. El Rowan, sí, cuando Rowan Atkinson cuando le va a comprar el, no sé lo que es, un colgante, un collar o algo de eso, y se lo quiere envolver para regalo. Le dice, sí, claro, envuélvamelo, le dice tranquilamente, y empieza ahí con todo el ritual. Sí, tarda como 5 minutos en envolvérselo, que es un poco como Ángel de la Guarda, ¿no? Casi. Sí, tiene dos momentos en los que aparece ese personaje, son dos momentos en los que le salva el culo a los otros personajes que aparecen. Exactamente. Bueno, es más evidente la segunda vez que aparece hacia el final con el niño, porque es que está le guiña el ojo al padre, sí, ¿no? Que, por cierto, en la historia de Liam Neeson, con la muerte de su mujer, madre mía, cuando lo he visto esta vez, estaba pensando, joder, Liam Neeson, anda que... pobre hombre, o sea, estaba pensando al mismo tiempo en el pobre personaje y en Liam Neeson, y me daba más pena todavía la película. Ay. Bueno, no le dan, lo bueno es que no le dan... Vamos, pasan muy rápido del tema. Sí, porque le quitan... Como el personaje de la mujer que no se ve parece ser muy optimista y muy con una visión muy positiva de la vida, y como se ve que era una muerte esperada por una enfermedad y demás, eso lo dejan muy claro al principio. Entonces no es tanto una muerte repentina de estas trágicas que te rompen enseguida, sino que es un dolor ya como que ya se ha visto disminuido un poco. Sí, me gusta. Y lo desarrollan muy bien. Esa historia para mí es de mis favoritas de la película, con el niño. Sí, a mí me gusta mucho, aparte de que el niño es adorable, raro, porque los niños que tienen tanto protagonismo con una trama como esta, de que es un niño enamorado de una niña, tiene mucho peligro de convertirse en repelentes. No, el niño es muy bueno. Pero el niño es muy bueno, lo hace muy bien además, y casi quiere, o sea, estás hasta preocupado por su pequeño flechazo de niño, pero me gusta mucho... La historia que crean entre ellos dos, de que se nota que al principio están bastante distanciados y que era la madre la que se llevaba mejor con el niño, y como a través de este enamoramiento que tiene el chaval empiezan a construir una relación entre los dos y con un objetivo común, y es muy bonito lo que hay entre ellos, la verdad. Y luego la típica historia que tenemos aparte de chico enamorado de la novia de su amigo... Que es como, ay, Dios mío, ay, no quiero sentirme identificado, no quiero. Es que, como dice el niño, hay algo peor que la angustia de estar enamorado. Claro, efectivamente, nada. Y tiene sí. el mejor plano de toda la película, ¿no? Que es cuando se le declara a Keira Knightley y en fin. Pero ese momento es muy duro para todos, porque es muy duro para los que se van a declarar, porque establece un estatus de declaración muy alto. A ver cómo lo superas. A mí, o se me declaran con tarjetas, o a mí que no se me declaren. Y luego, por parte de las declaraciones y por parte del declarado. Pero a mí me gusta eso, que también es una película que habla mucho de los sacrificios que se hacen por amor. Y aquí, bueno, este lo hace por el amor con su amigo, vamos, por la amistad. Luego tenemos a Laura Linney, que sacrifica su posible relación con el tío de su oficina por el amor que tiene y la relación que tiene con su hermano. Y igual que lo que he dicho antes de la mujer de Alan Rickman, que sacrifica un poco el dejarse llevar por estar triste y por lo que está pasando por sus hijos y por la fiesta y por las navidades y tal. No sé. No, realmente es que aquí destaca mucho... Es una película muy seria, realmente, aunque te rías y demás, es una película con historias tremendamente serias. Luego, sí, porque Bill Nighy, o Nighy, no hay como Bill Nighy o algo Nighy, así. Es sí. Nighy, bueno, como se pronuncia su apellido. Es una de las historias más cómicas de toda la película, es el tío ahí pasota, el viejo que de repente... Es ex-heroinómano, rockero, sí. En decadencia y demás... Que tiene ese momento frase genial con los chavales de X Factor que dicen lo de... nos están viendo niños. Sí, dicen, no, niños, no compréis drogas, haceros estrellas del pop y os la darán gratis. Sí. Es genial, que es un pasota. Y luego te das cuenta que en el fondo, o sea, que se ha, digamos, se ha mirado en el espejo y se ha dado cuenta que estaba ya en el invierno de su vida y que realmente a quien quiere y quien está a su lado es su manager, que es su mejor amigo. Y es muy, realmente es una historia triste, bueno, es triste no, pero seria en sí, el fondo. Sí, tiene un pozo de sí, seriedad muy grande. Lo que pasa es que como el personaje es muy de parodia, pues se atenúa con eso. Y es que, en serio, me parece magistral el tono de la película desde el principio hasta el final en eso. Logra una mezcla perfecta de drama y comedia. A mí me encanta porque es un tono en el que tienes personajes que son villanos y personajes que son... Bueno, la única que no se ha tratado así sería la zorra del desierto, pero todos están tratados con un toquecillo de ternura que a mí me gusta mucho. Hasta el Alan Rickman, que es, digamos, que es uno de los malos, de entre comillas, de la película. Incluso hasta el salido está tratado con un poquito de ternura, porque le ves ahí con su carita esta que tiene, el pobrecito, sí. Que no muy agraciado. Y cuando está ahí en el catering, que habla con la directora del catering y le dice que la comida está muy mala. Sí, que parecen niños, parecen dedos de niños o algo así. Sí, dedos de niño muerto. Y pone esas cartitas que pone y dices, ¡ay, pobrecico mío! ¿Cómo estás metiendo la pata? Oye, no hemos hablado de una de mis historias favoritas. ¿La de los dobles de iluminación? Sí. Es que es muy gracioso porque son dos dobles de iluminación de película porno y son lo más entrañable... Sí, dulce, sí, y todo. Dulce sí. Y todo que hay en la película. O sea, a mí el momento que están ahí, que les colocan en la posición esta como si... él estuviese dando por detrás a ella y está ahí y él le dice el director de fotografía le dice ¿te importa agarrarle los pechos? Y entonces él se empieza a frotar las manos para calentárselas Ay, yo, tranquila, tranquila, que me las caliento. Es como, es súper dulce. Sí, y luego siguen hablando del tráfico. Luego siguen hablando del tráfico, es genial. O eso, el momento que le invita a salir por fin, que ella está ahí como si le estuviese haciendo una felación y le dice, perdona que sea tan directo. Pero, y es como, ¿cómo que perdona que sea tan directo? Que sí, te la está chumando. Son tan monos ellos dos. Me sí, encantan. Sí, sí. Es que todas las historias, todas tienen algo... Es en especial. Y una cosa que me da rabia de Love Actually es que en situaciones normales cualquier guionista hubiera cogido cada historia por separado y hubiera hecho una película con una historia. Sí. Pero claro, parte de la gracia de esta película es precisamente eso, que sea en este estilo coral, que le da toda la densidad que tiene y toda la cantidad de diálogos y de momentos y de escenas. Acabo de recordar, por cierto, el videoclip de la película de Christmas is All Around You. Ay, sí. De Billy Mack, que además es una parodia de los típicos videoclips de Robert Palmer, tipo Irresistible y todo esto, que... Pero con mujeres vestidas de Mamá Noel sacando la lengua en plan, o sea, no vulgar, en plan lo siguiente, sí, o sea, es una cosa como de vergüenza ajena. Que además resulta luego que es el single de las Navidades, el single del año, el Christmas is All Around Me, que no puede ser más vulgar todo. Sí, sí, sí, además él sabiendo que es una mierda, o sea, dice, sí, esto es una mierda, fue grande. Si es que, bueno, en fin, ¿qué más podemos puntualizar por aquí? Pues yo puedo decir que me gusta mucho la forma que tienen de pasar de una historia a otra. Siempre lo encadenan con una frase que hace referencia a algo, o con una música, o sea con la música, como lo que comentábamos en los ajedrez de Charlie, que aquí hay muchas de las músicas que utilizan que cuentan lo que está pasando en ese momento y lo utilizan también como transición entre las historias. Sí, el ejemplo más claro yo diría cuando, por ejemplo, va Keira Knightley a por el vídeo que ha grabado el pobrecillo de la boda, y sí, dice, no lo encuentro, bla, bla, bla, y claro, ve el vídeo y cuando sale ahí suena Dido, Here With Me. Sí. Y dice, ya, quiero morirme aquí. Ay, que yo... Es un momento tan triste que dices, es madre un momento mía, que lo pasas fatal por los dos, porque dices, el pobrecico, él está viendo que ya se está dando cuenta de lo que hay, y ella a la vez está dando cuenta de lo que hay, que también tienes que sentirte muy mal de saber que el mejor amigo de tu novio está enamorado de ti, y entonces los dos están dando cuenta de todo en ese momento con esa música tan triste, y es un momento muy, muy, muy, muy triste. Y le dice, no lo vayas enseñando mucho por ahí el vídeo, no. Necesita un poquito de edición. Ay, sí, sí, sí. Tiene frases buenísimas en toda sí, la verdad es que la película esta tiene una sensibilidad muy especial. Y yo creo que es una de las cosas que le hacen destacar tanto. Sí, y la ponemos en su sitio, que es en un pedestal, señores. No podemos agarrarnos aquí, esto va por un oyente en concreto, bueno, oyente o no oyente, que esté empeñado en decir que solo valen las películas de los años 70 y para atrás para decir que una película es muy buena o que llega a ser algo más, como Love Story, que alguien dice, ay, es que Love Story es mejor que Love Actually. Pues bueno, Love Story es un drama romántico que es muy buena película, pero a mí personalmente me gusta mucho más Love Actually, más que nada por la riqueza de personajes, de tramas y por la capacidad que tiene de emocionar, más allá de contarme una historia concreta de unos personajes que, vale, por muy bien contada que esté, pues es esa historia y a ver, hay películas que te hacen sentir bien, otras sentir mal, y esta es una maravillosa película de las que es capaz precisamente de mezclar esas dos cosas sin que sea un pastiche insoportable, como hay en otros casos de películas corales que últimamente se están haciendo. De Historia de San Valentín. Sí, por ejemplo. No, pero es que es eso. O sea, la magia que tiene esta película, aparte del reparto, que eso, pues bueno, evidentemente le da un plus, es todos los personajes, que todos, lo que decías tú, todos tienen algo interesante, algo original, o algo que de especial, que llama la atención. Luego, ¿y cómo están todas enlazadas? Porque eso, hay personajes de los que se olvidan durante muchísimo rato, como los dos de los dobles del porno o el chaval que se va a Estados Unidos, pero está todo con un balance tan perfecto, también entre el drama y la comedia y el tono navideño y el... no sé, es como una combinación perfecta de todos sus elementos, y para mí es lo que le hace tan grande y realmente lo que se merece que la pongamos en un pedestal. ahora llegarán 300.000 comentarios diciendo ¿qué hacéis? Esto es peor que cuando hablasteis de los ángeles de Charlie. No hemos hablado nada de casi nada de la historia de Hugh Grant, que no es un actor que a mí me fascine. Yo creo que está muy bien, ¿eh? Pero está bien en esta película. Yo creo que está muy bien, porque tiene otras en las que se le ve y ya dice, va a ver, déjate ya del típico personaje que ya estoy harto de verte otra vez, con el típico perdedor insoportable que no sabe hablar, que tartamudea y bla, bla, bla. No, aquí está realmente bien. O sea, tiene, hombre, tiene el repertorio de sus tics, porque los tiene, pero yo creo que está muy bien el personaje, muy conseguido. Y el momento es en el que se pone así chulesco delante del presidente de los Estados Unidos. Sí. Es memorable, ¿eh? Cuando empieza a decir, porque Inglaterra es un país pequeño, pero también grande. Tenemos aquí tenemos a Sean Connery, tenemos a Harry Potter, y la pierna y el pie derecho de Beckham, y el izquierdo también. La verdad es que sí, ya... Su historia es un poco la más... Es Notting Hill al revés. Es el de la celebridad que se enamora de la que no es celebridad. Y ya está. Pero vamos... es una de las historias más típicas, por así decirlo, de todas las que hay. Pero yo creo que... Sí, pero dentro de que es típica, si te das cuenta, también... dentro del de sí, que es muy, es, la hemos visto mil veces, está tratada un poco diferente, para mi gusto. Yo... me hubiese esperado que lo hubiesen tratado de otra forma, de cómo él pone la distancia, y de realmente pasa mucho tiempo la mayoría de la película separados, sin tener secuencias juntos los dos, y ella casi no aparece realmente, aparece mucho más él ahí bailando por la casa del primer ministro haciendo el chorra. Pero no sé, a mí creo que dentro de que sí que es típica y dentro de que es bastante increíble, por lo menos es original. Sí, la forma de contarla es original, eso sí. La forma de contarla, sí. Ay. Y nada, parece que nos ha gustado esta película. Sí. Que además eso tiene otra cosa que podría haber hecho mal, que le hubiese dado más sensación de pastiche, como dices tú, es que hubiesen acabado todas las historias a la vez. Y a mí, y me encanta cómo van poco a poco acabándose y diluyéndose todas las historias hasta que acaban las dos más principales justo al final de la película, con todos los recuentos en los aeropuertos y esas cosas en plan navideño. Qué bonito. Qué bonito todo. Bueno, nos gusta esta película, ¿no, Ramón? Sí, yo creo, vamos, y como película navideña es de lo más recomendable. Aunque no se centre en el tema navideño, pero sí de ambientación navideña, es... vamos, de los últimos años probablemente la más recomendable o la que yo recomendaría a cualquiera para estas fechas tan señaladas. Qué bonito. Y creo que vamos terminando. Se pone tiel, ¿no? Sí. Ahora, Ramón. Creo que vamos terminando y vamos a hablar ya de los tops de pelis navideñas, que es a lo que la gente ha venido aquí, que no nos quiere escuchar hablar de otras cosas, quiere los tops. ¡Ay, que me pongo el chándal, los zapatos de tacón y me voy de compras! Para que no te pase esto, escucha Esencia de Podcast, un podcast donde hablan de belleza y moda. www.esenciadepodcast.com. ¡Ay, pues me gusta! Ah, y es para hombres y mujeres. Y otra vez repetimos esta sección tan maravillosa que es Mejor Imposible, donde hacemos tops imposibles también. Y en este caso, con motivo de la Navidad y de este episodio algo dedicado a la Navidad también, vamos a hablar de nuestras películas de ambientación navideña favoritas. En mi caso diré que las que he elegido no están en orden de preferencia ni nada por el estilo, son 5 que son las que más me gustan. Con alguna que probablemente podría meter también y no pasaría nada, pero no he puesto ningún escalafón. Seguramente Adri dirá, sí, porque Love Factory es la mejor del mundo mundial y no sé qué, mamarracho, pero no es mi caso. Qué bien me imitas. Sí, ¿a que sí? Te imito muy bien. Bueno, yo básicamente no soy muy aficionado a los típicos temas navideños, a las típicas historias super ñoñas de Navidad y demás. Alguna película he visto que me gusta, pero en general no soy así. Entonces, mi top está plagado de películas un poco especiales. En primer lugar pondría a Gremlins. Sí, esa película de Joe Dante. Pierre. Que es una grandísima comedia con esos bichitos tan adorables y tan odiosos al mismo tiempo y tan graciosos. Es una de esas películas que siempre desde niño he visto y me ha encantado y no pierde nada con los años, la verdad. En fin, no puedo decir mucho más que eso. Si no la habéis visto, tenéis que verla. Es típico cine de los 80 de aventuras y sin pretensiones y diversión asegurada. Yo la vi hace poco, no lo comenté aquí. Sí. La echaron en la tele y es que no pierde nada con los años. Yo la había puesto en mi top, pero al ver que la habías puesto tú, la sustituí. Tramposa. Los Gremlins, mola. Bueno, otra película del gran Jorgos Tiernan es... Gizmo, caca. La jungla de cristal, Die Hard, del 88, otra película ochentera. Se nota mi generación de dónde viene, ¿verdad? Pero es así, la jungla de cristal, con John McClane, con Bruce Willis repartiendo caña entre terroristas, con Alan Rickman haciendo de malo. Aquí no engaña a su mujer ni nada por el estilo, sino que lleva barba, y entonces ya es malo, por eso lleva barba. Haciendo del Kruger este. Una película de acción ochentera, de las mejores, ¿qué más se puede decir? Ambientada en Navidad, pero claro, Navidad de Los Ángeles. Y ahí no nieva ni nada, hace un calor horrible. Y el pobre John McClane lo pasa muy mal en el edificio Nakatomi por ir a buscar a su mujer. Es que, qué vergüenza. Bueno, es imprescindible también de cine de acción y para mí una de esas pelis que siempre veo, ambientación navideña for the win. Además tiene un momento en el que le hace un regalo a los terroristas y pone un cartel que pone jo, jo, jo, como si fuera Papá no, Noel. No digas eso. Así que no he dicho nada, solo he dicho que les hace un regalito. Nada más. Yo soy muy fan de la saga en general. Sí. De la jungla de cristal. La he visto en mi... Bueno, menos la última que solo la vi en el cine una vez, cuando la vi. Las otras las habéis visto mil veces. Pero sí. Peli navideña total. Total. Luego, Los fantasmas atacan al jefe, o en título original, Scrooge, que es una película de 88 de Richard Donner, otro grande del cine de los 80 en general. Protagonizada por Bill Murray, que últimamente está en todas partes en mi vida. No me deshago de él. O sea, me persigue Bill Murray. Y que es básicamente una adaptación de Cuento de Navidad de Dickens, pero en plan comedia y adaptado a la época presente, con muy mala leche, con bastante humor negro, y Bill Murray, que es divertidísimo en esa película, o sea, ahí sí que es Bill Murray, es el Bill Murray de Saturday Night Live prácticamente, o sea, es él con todo su repertorio. Los típicos momentos de Bill Murray de comedia tipo Cazafantasmas, vamos. Y es una película espectacular. Otra vez cine de los 80, lo siento, soy viejuno, es lo que hay. Y me parece que en esa época se hizo algunas de las mejores películas que he visto en mi vida. Y es así, no se puede negar. Más adelante en el tiempo tenemos Pesadilla antes de Navidad. The Nightmare Before Christmas, de Henry Selick. Que no producida todo. Por Tim Burton, que no dirigida por Tim Burton. Es del 93 y bueno, stop motion... Una película que básicamente se mete con los tópicos de la Navidad y que tiene una ambientación muy oscura y demás, muy divertida y que es imprescindible. Ya está, no puedo decir más de esta película. Y por último en mi top está Love Actually, la que hemos comentado en este episodio, que realmente cuando la vi por primera vez dije, anda, una película navideña que habla del amor... Y que no dan ganas de vomitar. ¡Madre mía! ¡Qué adelanto! ¡Qué modernidad! ¡Qué innovación! Bueno, y estas son básicamente mis 5 películas, ya digo, sin orden de preferencia, porque me parecen todas muy buenas. Bueno, entonces, sí, quería hacer... No, es que si haces las menciones especiales me pisas vale, todas ya todo mi top. Lo digo después. Sí, tienes razón. Sigue tú. Mi top tampoco lo voy a decir sin orden especial. Y voy a empezar por Love Actually. Porque bueno, ya hemos hablado de ella y no tengo mucho más que añadir aparte de eso. Que habla del amor, es navideña y es fantástica y es súper recomendable y tenéis que verla ya y amarla ya. Luego también tengo Pesadilla antes de Navidad, que bueno, ya ha hablado Ramón de ella. Tengo que decir que ha pasado por encima diciendo eso, que es producida por Tim Burton. El director es Henry Selick, que ha hecho otras películas de animación de stop motion como es James y el Melocotón Gigante, que no soy especialmente fan, pero hace poco, el año pasado fue creo, estrenó Coraline, que no sé si la has visto. Sí, tú. La he visto, es muy buena esa película. A mí me gustó mucho, es muy tétrica y está muy, es una de las mejores que he visto yo en 3D, de aprovechar el 3D. y tal. Y bueno, ¿qué más voy a decir de Pesadilla antes de Navidad? Que es imprescindible, me encanta la banda sonora. Oh, por supuesto, la banda sonora es genial. Y las canciones, es parte musical y es fantástica. Sí, sí, las canciones, a eso me refiero con la banda sonora. Bueno, sí, en general toda la historia, el rollo musical. Y bueno, es como, no sé, pues eso, es tétrica y oscura y a la vez es... no sé cómo explicarlo, es como con buenas intenciones. Sí, es la antinavidad, pero de buen rollo. Sí, exactamente. Muy bien descrito, Ramón. Luego otro en mi top, tengo una película que es muy especial para mí, no solo navideña, sino que a mí es una de mis películas favoritas de siempre y sé que soy una mamarracha por ello. No, voy a defenderte aquí. No lo voy a negar nunca y es Mientras dormía. Que está muy bien. Aquí me apoyo a Adri, por favor. ¿Te apoyas a mí? He dicho mi apoyo a Adri. Ah, vale. Bueno, la película está dirigida por John Turteltaub, que últimamente ha hecho La búsqueda, y The Kid, aquella película también de Bruce Willis. Hay mucho Bruce Willis hoy. Sí, también. Y bueno, hay un par de series de televisión y tal. Mientras dormías, para el que no la conozca, está protagonizada por Sandra Bullock y Bill Pullman. Que bueno, ella trabaja en el metro y está enamorada de uno que pasa por ahí todas las mañanas, que nunca ha hablado con él, y de repente un día pues unos le atracan y le tiran a la vía del metro y ella le salva. Y entonces en una confusión en el hospital, los padres creen que es la prometida del que está, del accidentado, vamos, que está en coma. Lo normal. Entonces, lo normal. Y bueno, mientras que a mí lo que me gusta es eso, que es ella es un personaje que es muy adorable, con el que conectas enseguida, y el contraste que tiene con la familia del accidentado, que es como una familia muy de la vieja escuela y que es un poco cargante, pero que se hace muy de querer y tiene unos chascarrillos muy geniales, generalmente siempre que vienen de parte de la abuela. El abuelo es el mejor de la película. No, el abuelo, bueno, también... Sí, pues hace amigo de Sandra Bullock y tiene un par de momentos muy buenos, pero la abuela, los comentarios que tiene son geniales. Y bueno, me parece que tiene muy buena química con Bill Pullman, y es como, ay, no sé, es como muy tierna y muy inocente. Sí, y es muy amable, de principio a fin. Es muy amable. Sí, es como, la historia es muy simple, o muy básica, digamos, pero está contada con un tono tan entrañable que a mí me encanta, me encanta. Me la sé de memorísima. No creo que no hace falta decirlo. Es que tengo una sonrisa cuando hablo de esa película. Y para todos los que no la hayáis visto, es una comedia romántica con Sandra Bullock, pero no es como esas horrorosas comedias románticas que ha hecho últimamente Sandra Bullock, ¿vale? O sea, Oye, la proposición está bien. Vale, una, bien, de acuerdo. Pero estarás conmigo en que últimamente ha hecho películas que dejaban bastante que desear. Que están. O sea, no eran malas bueno, del todo. Bueno, es que The Blind Side era para pegarle a un tiro. Pero vamos, que Mientras dormías es una comedia romántica que es muy recomendable. Ay, Mientras dormías, me encanta. Bueno, es del 93, no lo he dicho, que siempre que ya querramos siempre dice las fechas. Luego tengo también Qué bello es vivir, del 46, que es una película que no me canso de ver, que he visto muchas veces, que creo que siempre que la ves una vez más encuentras un nuevo detallito. Es la película buen rollista por excelencia, de estas que cuando estás de mal rollo te ayuda a apreciar la vida. Me encanta James Stewart, me encanta... Es que, no sé, es una película que habla de tantas cosas y lo hace tan bien, ya digo, que tiene tantos detalles y que tiene como dos grandes partes la película, ¿no? Cuando te van contando su vida y luego cuando... te cuentan, no quiero desvelar demasiado, pero bueno, el que la haya visto sabe a lo que me refiero. Y lo cuenta todo tan bien y es que no sé cómo decirlo, que esas películas que siempre te aportan algo, aunque la hayas, yo creo que la he visto, pues que no lo sé, mil veces la habré visto. Y ya llega un punto en el que he hablado tanto de ella que ya no sé qué decir, me quedo un poco sin palabras, pero yo creo que es una película muy navideña que todo el mundo debería ver, que es perfecta para ver en familia y que te va a dejar con un... Pues eso, te enseña a apreciar que tienes, o sea, te enseña a saber apreciar lo que tienes y a darle el valor que se merece a las cosas de ir a tu vida y esas cosas. Y eso, y me gusta mucho. No sé tú ¿Qué piensas? No, me gusta mucho esa película. No la he incluido en el top porque era como muy típica ponerla. Ya sé que es típica, no, pero ¿cómo no vamos a incluirla, Ramón? Lo sé. Sabía que le ibas a poner tú de todas formas. Además, seamos sinceros, habría a lo mejor 20 películas que podríamos poner en el top tranquilamente cada uno, así que habría que poner un poco orden y un criterio a la hora de poner cada uno las suyas. También es verdad que hemos hecho un top con películas muy actuales. Yo, pensando en películas, está que la del Milagro de la Calle 43, o bueno, la verdad es que los oyentes han sido bastante más clásicos de nosotros, sí. Así que nosotros hemos compensado con películas un poco más modernas. Es que hay películas muy clásicas que son de toda la vida y demás, que sí, me gustan, que seguro que me dices 40 títulos de esas películas clásicas y te voy a decir que me gustan, pero claro... Depende, ¿no? A mí personalmente las que he comentado de los 80 y principios de los 90, pues tiene sentido que sean mis favoritas, más que nada por la época en la que las he visto y el momento en el que he nacido, básicamente. Bueno, y yo es que me apetecía incluir alguna clasiquilla. Y luego en el último puesto tenía los Gremlins también, pero como la puso Ramón, la decidí sustituir por una película muy infravalorada, que es The Holiday. Está muy bien The Holiday. Me sorprendes, Ramón, ¿eh? Me sorprendes. Nancy Meyers for the win. Desde aquí quiero reivindicar a esa directora, por favor. Bueno, ya como ha dicho Ramón, es una película de Nancy Meyers, que bueno, otras que tiene por ahí es En qué piensan las mujeres y Cuando menos te lo esperas, por ejemplo. Que las dos, bueno, En qué piensan las mujeres no tanto, pero bueno, creo que me gustan las películas que hace esta mujer. Y como guionista ha estado en otras películas también. Bueno, es que si no, no sí, paro de hablar. Dejémoslo. Y bueno, para el que no sepa de qué va, las protagonistas son Kate Winslet y Cameron Díaz, que son dos mujeres muy diferentes. Una, Kate Winslet es una inglesa y tal, que tiene unos problemillas ahí con su ex, y Cameron Díaz es una montadora de trailers, que me gusta porque da pie a bastantes... A chistes, sí. Sí, a chistes cinéfilos y tal, que bueno, que tiene un poco de miedo al compromiso y tal, y lo que hacen es intercambiarse las casas. O sea, ella, Kate Winslet se va de vacaciones a la casa de Cameron Díaz y al revés. Aclaración, entonces... eso existe de verdad. Existen servicios sí, en los que la gente se intercambia casas en periodos de vacaciones para irse a otro país. Que hay gente que no se lo crea, hay gente que se cree que es ficción. No, sí, sí, está basado en hecho. Además que cuando salió la película fue a raíz de una historia que hubo de unos que robaron, así, estas cosas que siempre que salen este tipo de prácticas salen para lo malo en vez de para lo bueno. Y bueno, creo que dentro de que es una comedia romántica, me gusta porque no es ñoña. O sea, no es una película que tenga moralinas ni mensajes excesivamente ñoños ni nada. Es bastante, digamos, comedida en ese sentido. Es creíble, y yo diría. O sea... es creíble. Y luego es, dentro de que es romántica, pues es lo que digo, no es no te dan ganas de vomitar. Y luego es bastante divertida. Y creo que todos los personajes están muy bien y todos los actores están muy bien. Que están, aparte de Kate Winslet y Cameron Díaz, está Jude Law, que del que yo nunca he sido especialmente yo fan. Sí, pero yo sí, yo soy súper fan de Jude Law. Pero yo es que no, la verdad es que sí, no le veo yo el atractivo a ese señor. En fin, y creo que en esta película lo hace bastante bien. O sea, lo reconozco que está muy bien. Y luego tenemos a Jack Black también, y esos son los cuatro protagonistas. Ya, al igual, que hace un personaje ahí fantástico de un actor viejillo. Me encanta ese actor. Bueno, también tenemos a Edward Burns por ahí pululando. Bueno, en fin, ahí, pero ellos son los cuatro protagonistas. Y no sé, yo creo que es un guión sencillo, que está muy bien contado, que tiene unos diálogos bastante efectivos, que no es brillante, pero que está bien escrita y está todo muy bien encajado. Es como muy clásico sí. La forma de contar la historia, pero a la vez, no sé, y luego que eso, que es emotiva, pero sin ser pastelosa. Y no, el resultado estuvo... También supongo que me esperaba algo peor y por eso me gustó más a lo mejor de lo que se merece, no lo sé. No sé por qué me quiero justificar, pero a mí me parece que es una película que está bastante bien dentro de su ámbito. Y encima es navideña. Y eso. Y nada, pasamos a lo de los oyentes, mejor. Sí, bueno, yo voy a decir mis menciones especiales. Bueno. Que, bueno, tengo La jungla de cristal, que ya has hablado tú, así que no voy a decir nada más. Y luego Solo en casa, que había que decirla. Vale. Jo, es que solo en casa, es que claro, es lo que digo yo, es por la edad. La tienes ahí grabada con lo bien que te lo pasas con ella la primera veces que la ves cuando eres peque, y además que es una de las primeras películas que me mostró Nueva York en Navidad, que siempre se me quedará clavado, se me quedó clavado el árbol este del Navidad de Rockefeller Center. Y es una película muy divertida con ese pobre niño prodigio que se quedó en nada. Y eso. Y tú, bueno, tus menciones especiales ya las he dicho yo. Sí, Gran Mientras Dormías y The Holiday, que son películas que me gustan muchísimo y que ya he dicho, vamos, son podrían estar perfectamente en ese top. Bueno, ya sí que podemos pasar a los oyentes, ¿no? Sí, comienza tú con esos tops que nos han enviado nuestros amables oyentes. Bueno, pues vamos a, como tenemos bastantes, vamos a pasar un poco rápido así destacando lo más importante que digáis todos, pero pasando un poco rápido por las películas porque si no nos podemos eternizar. Sí, Telefi le ha dicho una además que me ha recordado que yo la había olvidado que era navideña y que es bastante curiosa, realmente, es de mi estilo. Sé cuál, ya, sí. Bueno, primero tiene algo para recordar. Sí. Bueno, un clásico de la comedia romántica. Memoria letal, sí, que supongo que es la que dices. Sí, Memoria letal es genial esa película. Bueno, Cuento de Navidad, la clásica. The Holiday, que me alegró verla aquí mientras dormías, que la amé por ello. Mujercitas, que por cierto el otro día la echaron en la tele. La que está Winona Ryder. Esa me gusta, y que, Winona Ryder, sí. A mí también me gusta, Mujercitas. Y Qué bello es vivir. Ese es el top de Telefila. Sigue tú con Fon Lost. Fon Lost nos ha dicho Love Actually, La joya de la familia, Family Stone, que es una peli que no he visto y que todo el mundo pone por las nubes, que dice que tiene a Diane Keaton y Rachel McAdams en el reparto. Yo la vi y me gustó y tal, pero y me gusta mucho Rachel McAdams porque tengo algo con esta chica, pero no sé, tampoco me parece para tanto. No sé, tendrá algo. Algo tiene, sí. No sé. También nos dice Pesadilla antes de Navidad, The Holiday, Solo en casa, Un padre en apuros. Y aquí la cosa empieza a ir mal, Un padre en apuros, porque yo reconozco que vi esa película de Schwarzenegger y, vale, me hizo relativamente gracia hace unos cuantos años. Pero es que ya termina con El Grinch, que es una peli que ya directamente ni me he atrevido a ver. Yo tampoco. Porque la he el tráiler me daba tan mal rollo que... Pero yo creo que estas dos últimas es un poco como cuando yo te digo que me gusta mucho Vaya Santa Claus, que es que se te queda de cuando tienes 12 años y ya le tienes cariño, sí, a la película. Sí, por inercia un poco, sí. Claro. Bueno, Akane nos decía Solo en casa 1 y 2. Menos mal que no he dicho la 3. Que les tiene mucho cariño, pues es lo que digo yo. Lo Factually, el corto clásico de Disney en el que Pluto y Mickey ponen el árbol, pero incluye a las dos pequeñas ardillas, que dice que es adorable, yo no lo Hombre, he visto. Yo recuerdo hace muchos años que en Televisión Española en Navidad solían poner especiales de Disney con animación clásica. Y yo recuerdo que sí, ponían un montón de cortos y de cosas. Y tengo una imagen muy nebulosa de lo que nos ha comentado. Y a lo mejor me acuerdo y a lo mejor no. Bueno, luego tenemos la de... Bueno, Los fantasmas atacan al jefe, con nuestro padrino Bill Murray. Babe, que dice que, bueno, que no es muy navideña, pero que como parte de historia la transcurre en Navidad y ella se la tragó mil veces en Navidad, pues para ella es una película navideña. Que eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Para mí, por ejemplo, está Mary Poppins, es navideña. Claro, Mary Poppins es navideña, efectivamente. Y eso que no pasa en Navidad, pero es navideña. Bueno, también tiene Pesadilla antes de Navidad. Joyeux Noel, Feliz Navidad. Con Diane Kruger, que es una película basada en la historia real que ocurrió en la Primera Guerra Mundial sobre los enemigos que se juntaron el día de Navidad para cenar juntos y pasar tiempo y luego no había Dios que hiciera que se pegasen tiros entre ellos. Y tuvieron que relevarles a todos por parte de todos los países. En fin, es un hecho histórico, joder. No es spoiler. No estoy diciendo nada. Es que te has quedado callada como diciendo... ¿Cuál spoiler que has saltado? Es un hecho histórico. No, ha sido... Estaba dejando que pasara la bola de rastrojo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y ya la última que nos pone es El tripillo sal del juego. Que es una grandísima película. Comedieta, es lo que dice. Típica de domingo por la tarde. Dinos qué dice Eduardo Moreno. Pues nos dice Pesadilla antes de Navidad, otra vez, que parece que es como omnipresente. Eduardo Manos Tijeras, de Tim Burton. Yo no la recuerdo especialmente navideña. Pero tiene nieve y eso, pero... Sí, yo tampoco tengo un recuerdo muy navideño de eso, la verdad. Pero bueno, tendré que volverla a verla. Tengo un DVD, algún día la veré. Su otra esposa, dice, Desk Set, es una película de Spencer Tracy y Catherine Hepburn, que yo no he visto, pero que sí que tiene muy buena crítica y es un clásico, de Walter Lang, y no la he visto, la tengo pendiente, la apunto. Plácido, que es el peliculón. Maravillosa. Sí. Y Qué bello es vivir. También muy, muy clásico esto. Sí, luego Anika nos dice también Solo en casa. Qué bello es vivir, Los fantasmas atacan al jefe, Pesadilla antes de Navidad y A Christmas Story, que no sé cómo se llama aquí. ¿Una historia de Navidad? Cuento de Navidad, cuento de Navidad es. Ah, entonces sería Christmas Carol, digo yo. Ah, no, pues no lo sé. Bueno, A Christmas, ese es el título original. Y nos pone su bono, es... esto lo diré. La jungla de cristal. La jungla de cristal, sí. Edifelson nos dice Plácido. Aquí, me gusta que todos los oyentes recuperen clasicazos como esto. A Christmas, perdona un momento, A Christmas Story es Historias de Navidad. Ah, Historias una de película, Navidad. Una película del 83. Ah, vale. Creo que ya voy ubicándome. Bueno, pues Edifelson nos dice Plácido, Qué bello es vivir, muy clásico todo esto. Los Factually, Los fantasmas atacan al jefe, Scrooge, vamos, Solo en casa, Los Gremlins y Pesadilla antes de Navidad. Parece que está... Edifelson, deja de copiar a nuestro top. Madre mía, sí, sí, es impresionante. Bueno, tenemos a Miguel MQ que nos decía en Facebook dos películas. Qué bello es vivir, que es un clásico pero extraordinario, pues estoy de acuerdo. Y luego Cuento de Navidad. La del 51, que es la que todo el mundo 51, ve, sí, que es la clásica. Clásica es que hay adaptaciones de televisión y demás de esa época. Pero sí, es la que todo el mundo recuerda. Dice que como curiosidad y tal, le hace gracia la de Los fantasmas atacan al jefe, pero que se queda con la clásica. ¿Ves? Es que yo soy poco clásico en algunas cosas. Poco clásico, eso es el día, claro, esto me recuerda a las películas de los años 70. Que no dejen hablar a esa mujer. Bueno, Fernando el Catódico nos dijo por correo, Qué bello es vivir, que dice que es muy blandito y por eso le gusta. Mujercitas, pero la versión clásica del 49 con Liz Taylor, que bueno, efectivamente, es brutal esa película. No tengo nada en contra, aunque yo personalmente tengo debilidad por Winona Ryder en la nueva versión. De ilusión también se vive, que es la de Milagro en la calle 34 del 47. Yo no sabía que se llamaba así en español. Yo tampoco, y casi prefería no saberlo. Sí, yo también. Que básicamente es la historia típica, que además ha hecho remake hace relativamente pocos años, con... bueno, no me acuerdo... Ah, da igual. Es una historia muy típica de Navidad, muy... muy, muy, muy navideña. Muy del espíritu navideño. Sí, de esas. La Gran Familia del 62, que no es navideña, efectivamente, pero que sí, siempre llora cuando se pierde Chencho, dice. Gremlins, Pesadilla. ¿Pero por qué asocias la Navidad a llorar, Fernando? Porque fue de una niñez muy triste, seguramente. En fin. Gremlins, Pesadilla antes de Navidad. Y dice que no sabía si poner también El Día de la Bestia. Que, ¡viva! Sí, es una gran película. Yo también la pongo ahí en la clasificación de película navideña. ¿Por qué no? Es que es total sí, navideña. Sí, está muy bien El Día de la Bestia. José Antonio Algarra nos decía... ¡Ay, tenemos un audio correo de José Antonio! Ahora que lo pienso. Sí, ¿verdad? Creo que antes de decir de lo que habla, vamos a escucharlo. No vayamos a meter la pata, no. ¿Verdad? Pues dinos, José Antonio, ¿cuál es tu top? La top de José Antonio Garra, la. Vale, cuando quieras. Pues no hay mucho más que decir, porque básicamente le dice películas que ya hemos dicho antes. Se está repitiendo mucho. Bueno, se está repitiendo mucho. El Día de la Bestia, sí. Menos de lo que me pensaba que se iba a repetir, por cierto. Yo creía que era una película que todo el mundo iba a poner, pero no se ha repetido tanto como otras mucho más clásicas. Casi, no sé, ¿qué hemos hecho mal, Adri? Para que la gente... Les tenemos mal educados. Sí, sí, sí. Bien, Federico Alcántara, aquí viene un top de, pero realmente top 10. Bruto. Un top 10. Sí, sí, top. Y con como... películas que es para darle un escarmiento a este hombre. Ya lo digo. Nos pone The Polar Express en el número 1. En el número 1. En el número 1. Que al menos reconoce que todo el mundo odia esta película y estas películas de CMX de animación por ordenador, de captura de movimiento, pero que a él le gustan mucho. En fin, yo directamente es que no. Que ni la vi. Después de ver Beowulf, dije, una y no más, Santo Tomás. ¿Qué más? Pesadilla antes de Navidad, Los Factually, La jungla de cristal 1 y 2, evidentemente, se me ha olvidado, la 2 también es navideña, claro, efectivamente. Family Man, que dice que no se esperaba mucho y que le sorprendió, sobre todo viniendo del mamarracho de Brent Ratner. La verdad es que sí, mamarracho es el adjetivo perfecto para Brent Ratner. Sí. Me gusta cómo se extiende mi vocabulario. Muy bien. Estás creando escuela. De aquí a la televisión. También nos dice Gremlins. Cuento de Navidad, pero la versión de CMX, del estudio extinto de CMX del año pasado. Madre mía, madre mía. Batman vuelve. Ni me he atrevido a verla. Batman tampoco. Vuelve, que claro, con Gotham City nevada y el murciélago por ahí volando. Imágenes que revisita cada Navidad, dice. No recordaba, es verdad, no recordaba que era navideña. Batman vuelve. Yo tampoco. También está de acuerdo con nosotros, los que tenemos a Bill Murray ahí en todo lo alto, con los fantasmas atacan al jefe. Que le gusta mucho la revisitación que hace de Richard Donner del clásico de Dickens. Y dice que se permite incluir dos cortos. Después de las pelis de CMX, no sé qué decirte, si te vamos a dejar. No lo digas. Recomienda muchísimo, que son The Snowman del 82 y Prep and Landing del 2009 de Pixar, que se pueden conseguir por métodos legales. Te corrijo, Federico Alcántara, son métodos legales. Bueno, en general, mucho clásico y muchas pelis de los 80. Me gusta. Sí, no, y también se han entregado a películas más actuales. O sea, yo creo que variado y bastante sorprendente para bien. En fin. Para mí. Muy bien, oyentes. Muchas gracias a todos por vuestra participación y eso. Y por compartir vuestras pelis navideñas con nosotros. No nos vamos a pagar, eso no. Pasemos ahora a hablar de los estrenos de enero de 2011 que prometen mucho. Y llegamos a la sección La Buena, la Fea y la Mala. Vamos a hablar, como ya ha dicho Ramón, de los estrenos de 2011, siempre bajo nuestros fanatismos absurdos y prejuicios. Y vamos a, como la última vez, vamos a hacerlo por orden de estreno, por día de estreno, y vamos a empezar con el día del 5 de enero. Sí, bueno, una pequeña aclaración, que te embalas mucho. Me embalo. La Buena, la Fea y la Mala, básicamente porque... Las películas buenas son las que recomendamos, las feas las que tenemos reparos, y las malas las que estamos diciendo básicamente que huyáis del cine si la veis en cartelera. Ya está, eso es una pequeña aclaración. Empieza. Vale, pues cerrado quieras. El manual de instrucciones de esta play, ya la he visto. Yo voy a empezar con Life as We Know It, que es una película que aquí han titulado como la vida misma. Joder, que me engancho mazo hoy. Como la vida misma, que es, bueno, es una película con Catherine Heigl. No digas más, ya está. Ya, tú ya no quieres verla. Catherine Heigl y Josh Duhamel, que es, le he visto últimamente en más comedietas románticas, como por ejemplo la de When in Rome con Kristen Bell. Ah, sí, efectivamente, que esa sí que estaba bien. Sí, efectivamente. Sí, estaba bien esa. Bueno, cuenta la historia de dos solteros que de repente se ven en manos de la hija de sus mejores amigos que se mueren y les dejan a ellos como padres adoptivos. ¿Es una comedia romántica esto? Sí. ¿Perdón? Sí, porque al principio se odian, entonces tienen que convivir para cuidar a la niña y bla, bla, bla. ¡Qué alegría de comienzo! Uf. Tú ves el tráiler y parecía una comedieta romántica, que además no soy especialmente fan de Catherine Heigl yo, pero de él sí, me gusta bastante. Pero a mí lo que me llama la atención, le he puesto en las feas. Y de primeras diría, ¿podría poner las malas? No, hay dos motivos para poner las feas. Una, mi monstruo Choni, que necesita comedias románticas para sobrevivir. Y otra es Greg Berlanti, que es el director de esta película, que es uno de los creadores de televisión que más me gustan a mí, que es el que ha hecho Brothers and Sisters, son cinco hermanos, Parenthood. Estuvo en Dawson Crece, que su currículum me gusta mucho y entonces ya se merece que le dé una oportunidad a todo lo que haga. Y entonces la tengo en las feas. Y entonces ahora, si quieres, habla tú de Way Back. Sí, bueno, de Way Back, que es, en España se llama Camino a la Libertad. Igual. De Peter Weir, que es el director de Master and Commander. Gran peli. Efectivamente. Y bueno, básicamente tenemos a Colin Farrell y Jim Sturgis de protagonistas, y es una película de soldados que se escapan de un gulag en el año 40. Y evidentemente una película fácil, o sea, de consumo de estos de palomitas no parece, pero realmente... Con los antecedentes que tiene el director, pues yo la apunto como buena, como una película que hay que ir a ver, o que hay que ver en general y que me parece muy interesante. Además, últimamente no está muy de moda el tema de bélico de la Segunda Guerra Mundial en el cine. Ha pasado como de moda ya. Ahora es otro. Tenemos Irak para esas cosas. ¿Yo ahora? No, el otro, el del fondo. Estás muy tontico hoy, ¿eh? Te voy a dar. Voy a seguir yo con The Next Three Days, que es los próximos tres días, de Paul Haggis, con Russell Crowe y Elizabeth Banks, que es un matrimonio feliz y estupendo con un hijo, y que de repente ella es acusada y condenada por 20 años por un crimen que al parecer no un asesinato, vamos, que al parecer no ha cometido, y lo que hará su marido, Russell Crowe, será quedarse toda la película intentando sacarla de la cárcel. Esperemos que no en plan Gladiator, o sea... También están por ahí Liam Neeson, Olivia Wilde y Jonathan Tucker y Brian Dennehy, que me hace mucha gracia cada vez que veo su nombre. Y bueno, yo la tengo en buenas, esta, porque tiene bastante buena pinta, me gusta mucho sus dos actores protagonistas, Russell Crowe y Elizabeth Banks, y luego está dirigida por el fantabuloso Paul Haggis, que me ha gustado mucho todo lo que ha hecho hasta ahora. Como guionista y como director. Como guionista y como director, las dos cosas, porque pues eso, tenemos por una parte, lo diré, Million Dollar Baby, por ejemplo. Por otra tenemos Russell Crowe, sí. Tenemos Crash, ganadora de un Oscar, y luego en el Valle de Ela, que pasó muy desapercibida, pero es una grandísima película. Y bueno, en fin, yo la tengo en buenas, principalmente por Paul Haggis y secundariamente por lo que he dicho. Y eso, y tú también la tienes en buenas, ¿no? Sí, para mí también, no hay mucho más que decir. Paul Haggis, con los protagonistas que tiene, hay que verla. Ya está. Es que a veces es muy simple, te guías por el instinto. Luego a lo mejor te la cuelan, a veces pasa, pero en general, cuando tienes buen feeling con un director o guionista y demás, no suele ocurrir. Por mi parte, recomiendo cine español, sí, amigos. Y Icíar Bollaín, qué grande es Icíar Bollaín, y su también La lluvia, que está en mi lista de buenas, en una película un poco... A ver, difícil de resumir, según Adri. A ver, es que estaba... Yo también la tengo en mi lista. Nos has dicho que es lista de buenas. Sí. Y estaba intentando resumirlo en una línea con todo lo que pasa. Y básicamente es de eso, de unos individuos que intentan hacer una película sobre Colón y se encuentran en mitad de la guerra. De agua, de boliviana. Agua. Sí, de la guerra boliviana. No te mire, en mitad de la guerra. Se van a Bolivia a rodar y les pilla en mitad de la guerra que hubo a principios de los 2000, del 2000, vamos. 2002, bueno. Y como yo soy muy fan de Icíar Bollaín, pues la recomiendo. Yo también. Así que yo ya solo por ella y Luis Tosar y tal. Bueno, en general la verdad es que el reparto tiene buena pinta. Están Luis Tosar, Gael García Bernal, Raúl Arévalo, pero principalmente por ella. Y luego habla tú porque las otras dos las tienes tú, ¿no? La que queda, sí, 12. La que queda. 12. La nueva película de Joel Schumacher. Joel, a mí no me la cuela Schumacher. La tengo en fea, porque básicamente por eso, porque me da muy mal rollo. Joel Schumacher tiene películas que sí me han interesado y me han gustado, yo qué sé, Verónica Guerin, por ejemplo, y otras que es para romperle la cara directamente a este hombre, como las dos últimas del anterior ciclo de películas de Batman, que es para matarle directamente. Entonces 12 es una película que va de uno de... Yo desde aquí reclamo, bueno... ¿Qué te pasa? ¿Qué reclamas? Iba a reclamar una película que está ninguneada como es Última Llamada. Y eso que odio profundamente a Colin Farrell, pero Última Llamada me resultó muy entretenida. No sé si es que todavía no me había crecido el criterio, no lo sé. ¿Quién sabe? No te calles, no te calles. Te piden un día malo, sí. Bueno, entonces básicamente es una película de un traficante de drogas que se enfrenta al tema de que le han matado a su prima y no sé qué, y es una especie de mezcla entre crimen organizado y drama familiar. Entonces, con eso, más Joel Schumacher en la ecuación, pues yo tendría cuidadito en ir a verla al cine, básicamente. Pasemos al día 14 de enero, Adri. Pasamos al 14 de enero con Love and Other Drugs, Amor y Otras Drogas. Ay, que me engancho. Que, bueno, una película de Edward Thewick, no sé cómo pronunciar su apellido. Edward Thewick, o sí, más o menos. Sí, últimamente él ha hecho cosas como Diamante de Sangre, ¿Qué más tiene por ahí? El último samurái, Leyendas de pasión, bueno, en fin, tiene muchas cosas. Una película con Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway. Ya Anne Hathaway ya me tiene ganada. Yo a mí también, a mí también. Prácticamente todo lo que hace lo veo. Y ya puesto dicho eso, pues básicamente va de dos jovenzuelos que son estos dos, Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway, que son muy independientes, que se tiran a todo lo que se mueve sin ataduras hasta que se encuentran uno al otro, porque joder, pues es perfecto, otra chica o barra chico que solo quiere pues eso, revolcarse y ya está. Pero bueno, en fin, ya sabemos cómo son este tipo de historias, y todo está un poco adornado con politiqueos de empresas farmacéuticas y el lanzamiento de la Viagra y no sé qué. Y bueno, la verdad es que con el tráiler tiene bastante buena pinta de dramedias y de las bien llevadas, digamos. Y bueno, ya he dicho que con Hathaway tengo suficiente. Yo también la tengo recomendada. Realmente hemos coincidido bastante en esta ocasión, la verdad, porque hay muy buenas películas y muy claras, y esta es otra de esas que tiene muy buena pinta. Por mi parte, yo recomiendo una película que es Animal Kingdom, que ha tenido bastante buena crítica y premios y por ahí, de David Mikoff o algo por el estilo, y que básicamente es una película de típica película de crimen, básicamente, de familias con rollos de criminales, medio mafiosillos y demás, con tramas ahí turbias, vamos, tipo, bueno, lo típico, no tipo Los Soprano, pero Los Soprano en modo urbano, por así decirlo, ¿no? No me hagáis mucho caso con lo que acabo de decir, que es un poco de broma, no vayáis a verla pensando que Los Soprano, pero vamos, es una película... Pues eso, como se hacían las típicas películas de criminales de los años 70, por ese estilo sería. Y tengo que hacer una mención especial aquí, aunque con la controversia que tengo con Adri, con The Green Hornet, que yo la tengo en feas. Porque... Controversia porque a mí me echa la bronca porque hablo mucho y porque mete mucho. Y luego él no hace más que meterme en menciones especiales cuando tenemos un límite de películas para poner en esta sección. Bueno, no te enrolles, que si entonces nos va el tiempo. Entonces, The Green Hornet de mi adorado Michel Gondry, la verdad es que tenía muchas ganas de que se hiciera esta película, pero viendo el tráiler se me han quitado todas, entonces lo tengo un poco en feas, por no ponerla directamente en malas por mis sentimientos al ver el tráiler de esta película. Leyendo lo que se ha dicho. Claro, yo más que nada tengo en feas por el director, pero me da muy mal rollo The Green Hornet y a saber cómo sale de esta este hombre. No me da mucha confianza. Igual que no me dio Tron en su momento, pues está lo mismo. Tron Legacy, pues está igual. Y seguimos para el día 21 de enero. Sí, seguimos el 21 de enero con una película española que es Blog, de Elena Trapé. Esta yo la tengo en feas porque, bueno, en un principio no me llamaría especialmente la atención, pero tuvo bastante bombo en el festival de San Sebastián de este año y yo no la pude ver. Y gente de la que me fío y por las cosas que se dijeron y tal, llamara bastante la atención. Es un poco un rollo Skins, la serie esta inglesa para el que la haya visto, que es con un grupo de chicas que quieren como vivir al límite y que está basado en un grupo de chicas catalanas que pues eso, hicieron esto y lo colgaban en internet, todas las locuras y aventuras que hacían y tal, en plan todo un poco rollo muy extremo. Y bueno, tiene bastante buena crítica y me llama la atención. Pero las tengo en feas porque es un poco como a saber, porque los críticos ya sabemos cómo son. Es que sí. Sobre todo en festivales. Y con películas españolas, que cuando sale una medianamente potable ya la empiezan a poner por todo lo alto y pasa lo que pasa luego. Mira lo que hicieron con Elisa K, que es un... en fin. Bueno, pues eso, que la tengo en feas. Yo comento una que básicamente ha tenido premios en el Festival de Sitges a los mejores efectos especiales y que vi el tráiler y parecía muy molona y tal, pero esto de que solo se lleve un premio a los mejores efectos especiales me da como mal rollete. Es como... Entonces la tengo en feas, es una película de... ¿No has dicho cómo se llama? Ah, Monsters, he dicho yo, ¿no? Bueno, da igual, no, Monsters, no, perdón, se me había ido la olla. Monsters, se trata de una película de Gareth Edwards y que ha tenido bastante relevancia eso, en festivales y demás, de ciencia ficción, básicamente una invasión, un tema apocalíptico y demás. con una zona que está infectada y dos protagonistas que tienen que cruzar una zona para llegar a salvo a otra. En fin. Y con un gran spoiler seguramente en el título, no, pero seguramente si se dice realmente de lo que va la película será un gran spoiler, así que me callo hasta aquí. Puede estar bien y puede no estar del todo mal, o puede ser una maravilla, pero es que en ciencia ficción últimamente no paran de darme disgustos, y solo hay que ver la de Skyline. En fin, sigue así. Qué listo, ¿eh? Me has dejado a mí ahora para luego quedarte tú con la de Clean. Bueno, yo menciono rápidamente el día 21. Ya se ha hablado mucho de Carne de Neón, aquella que viene española de Paco Cabezas, que viene Sitges, que bueno, que se estrena el 21 de enero, y ya he dicho muchas veces que buen cine español, tenéis que ir a verla. Y ya está, y no ya voy está. A decir más porque le he hablado de ella muchas veces. Tenéis que ir a verla. Tenéis que ir a verla. Bueno, luego por nuestras partes, en la lista de buenas, de las que hay que ver, Hereafter, Más allá de la vida, que se llama aquí en España, la nueva película de Clint Eastwood, la película de Clint Eastwood, con mi adorada Cécile de France. ¡Ah! Por favor, qué gran actriz. Y qué todo. Y Matt Damon. ¡Matt Damon! ¡Matt Dios Damon! Mío. Matt Damon, ahí está. Es un drama con cierto toque fantástico en el que básicamente se habla de la relación con la muerte de varios personajes diferentes. La verdad es que pinta muy bien. No sé por dónde se saldrá este hombre, Clint Eastwood y demás, porque... A mí es que lo del personaje, lo que tiene de especial el personaje de Matt Damon, me resulta bastante curioso. No sé entonces... por dónde saldrá, pero tiene muy buena pinta siendo Clint Eastwood. Al menos estará bien dirigida. Ya con eso lo tienes todo. Bueno, luego ya nos vamos al 28, al último día de estrenos del mes, el 28 de enero. Y te voy a regañar por esta. Que lo sepas. ¿Me vas a proponerla en fea? Sí. Bueno, tenemos How Do You Know, ¿Cómo sabes si? De James Brooks, con Reese Witherspoon, Paul Rudd y Jack Nicholson de protagonistas. Y Owen Wilson. Y Owen Wilson, y que bueno, que va sobre una joven atleta deprimida con su vida sentimental que se mete en un triángulo amoroso. ¿Por qué la pongo en fea? Porque por una parte es James Brooks y me llama la atención, y también está Paul Rudd, que me gusta bastante, Owen Wilson, también me hace gracia, y Jack Nicholson. El reparto en general, menos Reese Witherspoon, que bueno, normal, tampoco la tengo manía ni nada, pero no me nada especial. Te debe dinero. Sí, me debe dinero, sí. He visto el tráiler y me he quedado un poco fría con no el tráiler. Es que, bueno, hay que recordar, James L. Brooks, productor ejecutivo y guionista de Los Simpson y creador y director de películas como Spanglish y Mejor Imposible. Claro, con ese, para mí con esos antecedentes yo directamente la pondría en buenas, pero, en fin. Es que es eso, que tiene... También el argumento parece un poco soso, eso es la verdad. Sí. Claro, es que es como muy... Pues es lo que digo, que parece... pues sobre el papel dices, joder, tiene buena pinta. Y luego ves el tráiler y me quedé un poco como... Parece una comedieta romántica muy normalica. Entonces, bueno, estas habrá que verlas. Y por mi parte, para acabar... básicamente, esa película que no sabía que existiera. No sabías de su existencia. Hay mucho Bruce Willis hoy, Que estoy muy picueto también con ella. Efectivamente, Red. Esa película con Bruce Willis, Mary Louise Parker, John Malkovich, Helen Mirren. Es que vaya. Morgan Freeman. Daros cuenta que reparto tiene. Y que, bueno, es una película acción con toques de comedia y demás. Oye, que está nominada a los Globos de Oro como mejor película comedia musical, ¿eh? Es que, claro, me da muy mal rollo todo esto, porque está ahí al lado de Burlesque, entonces... Pero bueno, puede estar bien, voy con recelo, pero también es del director de Plan de Vuelo Desaparecida, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamó esto en original? Ya no me acuerdo, Plan de Vuelo Desaparecida, Flight Plan, eso, no Fight Plan, no, el plan de lucha no, Plan de Vuelo. Aquella película con Jodie Foster que está bastante bien. Entonces, puede estar bien, pero está, no sé, es una mezcla muy rara. Entonces, tengo sentimientos encontrados. Y luego, directamente, decir que no vayáis a ver una película que se estrena el día 28, que es La herencia Valdemar 2, La sombra prohibida. Por favor, o sea, la tomadura de pelo que fue la primera. Y ahora nos sacan esta, que además seguramente acabará igual o peor. En fin, no vayáis. Yo tengo una más que... Ya que tengo una de menos, que he visto ahora, que no me había dado cuenta, que el 28 de enero también estrenan Miel, Honey, de una película china que estrenaron en San Sebastián y que se llevó el Oso de Oro a Mejor Película en Berlín. Y es turca, por cierto. Ah, bueno, Turquía, China, están al lado. En fin, no sé, yo la verdad es que esto de los premios de... Esto del Oso de Oro a Mejor Película me dejó un poco anonadada, porque la película, lees la sinopsis y realmente lo que te cuenta la sinopsis, que tú dices, ah, pinta bien, es el final de la película. O sea, cuando tú, lo que tú esperas de lo que vaya la película, no va. Es justo te dejan antes. Entonces... Es una de estas películas contemplativas sobre la vida de una familia y el hijo que no habla y viven en el campo y el padre se dedica a cultivar miel y desaparece. Entonces el niño espera al padre y es todo de esperar y todo de planos muy bonitos y muy largos. Que a mí generalmente no me molestan. O sea, que esas películas es para lo que voy a los festivales. Sé que voy a ver de estas y me suelen gustar normalmente. Pero es que Honey, en fin, es excesivamente pretenciosa y no realmente es que eso, que no cuenta nada. O sea, lo que cuenta en esas dos horas lo podía haber contado en 10 minutos. Y eso, que no se engañe lo del Oso de Oro. Que no se engañe. Que no se engañe. Que no se engañe el brillo del metal precioso. En fin, vamos ya a la sección de nuestros oyentes, vosotros oyentes, nuestros queridos oyentes, Malditos Bastardos. Vamos ya con los oyentes, todos vosotros que participáis ya mucho, demasiado, nos desbordáis con todos vuestros comentarios, emails, mensajes por Twitter, mensajes en Facebook, paloma que, mensajera, señales de humo... Que sepáis que me echa la bronca por incitaros encima. Sí. Me envía mensajes de, deja de incitarles, que luego se nos desborda el guión. Malvado, en fin. Que no quieres feedback. Sí que eres, quiero, eres un pero... podcaster malvado. Sí, soy un dictador, pero sí. Benevolente. En fin, en iTunes hemos recibido unas reseñas de Sansa 2001, Fernando Catódico y Rafa D. Gracias por vuestras reseñas, pero a Sansa 2001 un poco menos, porque se queja de que hablamos de pocas películas y de que las que hablamos son muy minoritarias. Y puso como ejemplo, cuando hablé de pelis de zombies, ya sabéis, esa época en la que estuve reciclando películas de otro podcast, Y que dice, claro, que como aquí apenas hablamos de películas, ¿verdad? Bueno, a lo mejor tiene... No sé, es que es raro lo que ha dicho. Y películas minoritarias como Regreso al Futuro o Origen. Sí. Origen, efectivamente, o Toy Story. O Tron. Tron, en fin, no sé. Le pillaremos en un mal día, supongo. Fernando Catódico dice que no somos gafapastas. Gracias, Fernando. Que muchas gracias, de verdad. Y que le... Pero Ramón sí lo es un poco. Sí, yo, la verdad es que sí. Joder, qué regalo. Y que la sección de Tres Pelis Sin Piedad le moló mucho. Y Rafa D. destaca que ha descubierto unas cuantas películas gracias a nosotros. Y nos hace muy feliz eso. Realmente, para eso están los podcasts de cine, para que la gente pueda conocer otros mundos ahí fuera y otras películas y abrir su mente a otros títulos que normalmente no encuentra, no sabe o no conoce. Ahora solo hace falta que le gusten, porque a lo mejor las odia. Sí, claro, esa es otra. Hombre, supongo que lo dirá para bien, no para mal. Cuenta un poco tú en Facebook. Pues en Facebook, que tenemos a nuestra fan número uno, que es Noelia Aguilabert. Gracias, que nos ha dejado comentario tal. También Miguel MQ y José Luis Crespo y Pablo César. Y... Ah, vale, vale. Estos dos últimos, que los ignoró sí, un poco. Los dos últimos se me pasaron a mí al hacer el guión del episodio anterior. Así que comenté, pues eso, muchas gracias, que no os ignoro, de verdad. Y bueno, a Noelia me preguntaba qué era aquello del modo True Blood que hablé con cuando hablábamos de los ángeles de Charlie. Eso, que el modo True Blood es ponerse en modo reírse de una película que es claramente una parodia de sí misma y de muchas otras cosas. Por ejemplo, Senna también. Por ejemplo. La serie de Senna es una serie que no se toma en serio a sí misma y cuando la ves eres consciente de ello. Pues pasa lo mismo con los ángeles de Charlie y con muchas otras cosas. Pues eso, ya ha quedado claro del modo True Blood, es que lo utilizo ya de forma muy natural. Ya tendré que empezar a meter poma en el podcast. Bueno, y luego, bueno, Pablo César nos comentaba que había visto The Town, la nueva película esta de Ben Affleck como director y que le había gustado mucho. Y yo estoy con él, que a mí también me gustó bastante. Y eso es lo que nos han comentado por Facebook, por Facebook. Bueno, en Twitter tenemos que dar las gracias a Akane86, Anacero, Fercato, Cesogor, Pigón, Afon, Los Ubik, Iturbiño, OTV, Dalcare85, Roberto Pastore, OB, Hombre Perengue, Ramper Miquelete, Escidenfero, Marevar, Agra, Uchu, Ertai, por sus replis, flash forwards y retweets y esas cosas que hacéis y sus comentarios en Twitter. Ya puedes callarte, Adri, gracias. Y estaba haciendo la música de Vinny Hill. Ya, seguramente me dejaré alguno por ahí, pero creo que he nombrado casi todos. En fin, Ana Cero dice que tuvo una experiencia traumática de niño con una película que se llama Dispara fuerte, más fuerte, no lo entiendo. Y que yo lo entiendo perfectamente porque es una fumada de película sesentera muy del estilo de la época de pelis de hippies y con drogas y demás. Y que la película ya era una fumada en sí misma. Carlos Sogor, Cesogor, a ver... Se mete conmigo porque a veces digo, voy a publicar el podcast mañana, está el post programado. Y me llama vago porque no lo tengo subido. Sí lo tengo subido. Cuando aviso de que está programado el post, ya está subido, ya está hecho todo. Pero hijo mío, no voy a publicar un podcast a las 11 de la noche para que nadie vea que está publicado. Ay, qué poquito sabemos. ¿Cómo se nota que es un podcaster novato? Ay, estos podcaster novatos. En fin. Ubik nos dice que los episodios del podcast de esta película vista son más largos. ¿Por qué será? Se pregunta. Bueno, pues está claro, la culpa es de Adri, siempre. Siempre. Que habla mucho, yo no hablo nada. Yo quedo aquí callado en un rincón y cuando me deja Adri, pues digo lo mío. Por favor, queridos oyentes, algún día cronometrarnos, a ver quién habla más. Ya solo por curiosidad. Roberto Pastor, sobre lo que comentó del tráiler de Inca del Medio Diente, que le pareció... ¿Qué le pareció? Engañoso. Engañoso. Dice que lo decía en serio, que él esperaba reírse en la película y que no iba de coña cuando lo dijo. Hombre, Perenken dice que hemos hecho que tenga ganas de ver Los Ángeles de Charlie de nuevo. Y vamos, que no nos avergonzamos de hacer eso, de tener ese efecto en nuestros oyentes. Todo lo contrario. Es bueno ver Los Ángeles de Charlie. Difundir la palabra, la fe verdadera. Miquelete nos pasa el enlace de una web que es subzin.com, con Z, que supuestamente sirve para poner una frase y que te diga la película en la que aparece dicha frase. Y me han dicho que a veces funciona, pero... Ya no, estuve probando y no es muy efectiva, no, ¿eh? No. Es un fenómeno paranormal. Vamos, algún día funcionará, quién sabe. Y por último, Ertai se suma a la defensa de Los Ángeles de Charlie y nos parece muy bien porque ya vamos a ser miles de personas aquí haciendo que Los Ángeles de Charlie sea una peli de culto. Nos meterán en la cárcel por ello, pero lo haremos felices con una sonrisa en los labios. Sigue, Adri, con email. Bueno, email. Sigo y blog. Con No desveles cosas que voy a cortar, por favor. Vale, no. Sigo, eso lo puedes cortar. Sigo con, bueno, en email, dar las gracias a Fernando Catódigo y a José Antonio Algarra, que nos enviaron sus top por email y sus audio correos y esas cosas. Y voy a paso al blog, ¿no? Sí, el blog. En el blog damos las gracias a sus comentarios a Kane, a Telefila, a Juchu, a Turuto, a Hijon Tichi, a Señor Marrón, a Fon Lost, a Eduardo Moreno, a Nika y a Difelson. Ya. A Karen nos decía que, bueno, The Blind Side le parecía que era para pasar el rato. En fin, es mala. Es una peli de Antena 13 por la tarde. Y que se lamentaba de las malas películas que suelen poner en los trenes, en los trayectos de los trenes. Y que le entró un ataque de risa a ver el pack de la FNAC que juntaba Jumper y Puss. Es como el pack del dolor, ¿no? Madre mía. Te iba a regalar por Navidades, Ramón. Sí, y luego lo sorteamos entre los oyentes. Luego Telefila nos dijo que Ed Wood es una de sus películas favoritas y que cree que el discurso del rey no sé si esto se refiere a que no se va a llevar nada o que se lo va a llevar todo. Esto lo he escrito yo, la expresión es mía, se lo llevará crudo es que se lo llevará todos los globos de oro. Es que yo normalmente digo lo lleva crudo es que lo lleva mal. Entonces me has confundido, Ramón. Vale, la forma reflexiva significa bueno, la forma normal es mala. Que bueno, que el discurso del rey cree que se lo llevará a todos los globos de oro. Y que bueno, que él ya vio dejarlo, cree que le gustó, no tanto como a mí, pero que sí que le gustó. Y que encontró un gazapo en el minuto, no sé qué, hora 21 o algo así. cuando estaba buscando al niño, el soldado y demás, que aparecía una mano por ahí detrás de unas cortinas y no había nadie más y no sé, yo no me fijé. Y esas cosas nunca me fijo. Yo ni me he enterado, no. No, no. Luego, bueno, Juchu dijo que le dimos ganas de volver a ver Ed Wood y que le gustó mucho Tres Pelis Sin Piedad. Parece que tiene éxito esto de que pongamos a caldo a las películas, Ramón. Sí, sí, es que por eso Sálvame tiene tanta audiencia. Y luego, ay, los baneos van y vienen. El paciente inglés dice que no le gustó y que estuvo a punto de irse en el cine. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Te voy a poner una A. Como como la de ACA. Como ACA, sí. No como la original, no, como ACA. Turuto nos decía que con puerte hacia Terabithia se encontraba, o sea, se esperaba algo tipo Narnia y se encontró My Girl, que no, yo no lo describiría mejor, ya lo hablamos en lo de los trailers engañosos. Y Hondichi nos dice que ha visto Balada Triste Trompeta, la nueva peli de Alex de la Iglesia, y que si lo llegas a ver se mete a ver Burlesque, la verdad lo cual es que bastante fuerte. La peli de Alex de la Iglesia está teniendo o gente que le gusta mucho, mucho, mucho, o gente que dice que es un horror. No. Exacto. Hay término medio, ¿eh? Bueno, yo he encontrado gente que dice que al principio empieza muy bien, pero que luego al final se estropea. Pero sí, sí, es muy de sentimientos completamente opuestos. Y bueno, también os decía que tampoco le gusta El paciente inglés. Qué y que y que el escritor le aburrió. El escritor. El escritor. El escritor. Sí. Que soy de Madrid. Bueno, cosas que pasan. Ya doy la batalla por perdida. Bueno, el señor Marrón nos soltaba ahí una pequeña crítica, ¿no?, al podcast, que decía que básicamente nos sobraban secciones porque hablamos de películas caducas, ¿no?, que solo nos gustan a nosotros y que le gusta más cuando hablamos de estrenos. Y sí, eso por lo de Los Ángeles de Charlie, que estaba caduca. Sí, bueno. Eso, que le gusta más que hablemos de películas más actuales que de películas antiguas. Y que eso de hablar de los mensajes de los oyentes, mal. Pues mira, lo siento. Pues sí, ¿ves? Pues si no te gusta que hablemos de los oyentes, teníamos que haber hablado del señor Marrón. No, hombre. Bueno, eso. ¿Qué más? Que me he perdido. Eduardo Moreno nos decía que Ed Wood es una peli especial como otras de Tim Burton y que tiene ganas de saber más del propio Ed Wood, del director de verdad, para ver si era tan apasionado y vamos, para ver si es como se le retrata en la película, vaya. Y por último, Anika nos decía que con respecto a Ed Wood también le parece una buena película, pero para ella Tim Burton tiene mejores pelis como Big Fish, Sleepy Hollow o La novia cadáver. Que a mí, la verdad es que La novia cadáver no me gustó mucho. A mí me pareció que estaba bien, pero me pareció flojilla, la verdad. A mí también, bastante normalica. Vamos. Y de las otras que comenta, Sleepy Hollow no la he visto, y la que sí realmente me parece muy buena es Big Fish. Prácticamente diría que es la mejor película de Tim Burton, pero es que Ed Wood para mí también estaría ahí muy cerca de ser eso. Yo hasta hace nada decía que Big Fish era mi película favorita de Tim Burton. Después de ver Ed Wood volví a subir otra vez muchos puestos, pero bueno. Y Sleepy Hollow a mí no me gusta mucho, la verdad, tengo que admitirlo. Pero a la gente le suele gustar. A la gente que le gusta Tim Burton le gusta mucho Sleepy Hollow. Y hasta ahí los comentarios de los oyentes. Ramón, sí, muchas gracias a todos. Hemos logrado hacerlo en un tiempo razonable. Que si ya se está echando flores porque él ha sido el que ha resumido los comentarios. Claro que sí, el resumidor que bien resumidor será. Que te vuelva a poner la música, ¿eh? En fin, bueno. Tenemos, vamos a recordar los métodos de contacto, estamos en Twitter. Bueno, espera. Sí, tienes que decir los deberes. Ah, bueno, los iba a decir después, pero sí, no iba a decir que a todos que muchas gracias por vuestros comentarios y vuestros Facebooks y vuestros Twitters y vuestros tops y vuestros audios y todo vuestro todo. Os queremos mucho. Os queremos, mua, y feliz Navidad. Y bueno, ya que estoy, digo los deberes, ¿no? Dilos. Los digo. Bueno, pues nuestro próximo podcast va a ser, el número 7 será el primer podcast del año 2011. Y vamos a hacer un especial Mejor Imposible. O sea, todo tops. Todo, ya sabéis lo que se lleva ahora de las mejores películas de 2010, de las películas en las que mejor se doblan hacia la izquierda del 2010. Las pues, que más dinero han recibido del Ministerio de Cultura. Hay muchos top de lo mejor de 2010. Bueno, pues nosotros queremos que nos hagáis vuestro top de vuestras mejores pelis del 2010. De las que hayáis visto, voy a especificar porque en otros sitios es como mal rollo. A ver, de todas las que se hayan estrenado en 2010 y hayáis visto, pongo aquí, aunque parezca evidente para algunas personas, no lo es. Pues de todas las que hayáis visto en 2010 que se hayan estrenado en 2010, ¿cuáles son las que vosotros creéis que son las mejores del año? Y vamos a establecer como fecha de estreno la que ponga en el IMDb, ¿vale? Sí, mejor, sí. En el IMDb viene siempre al lado del título una fechita. Bueno, pues esa, porque hay fecha, por ejemplo, he visto en un top de hace poco, del 2010, una página española que metían a Tierra Hostil, que yo también la he visto en 2010, pero es una película del 2009. Entonces, eso, película de 2010, bueno, estreno. Te puedo todavía corregir más, porque dejarlo que realmente es de 2008. Bueno, sí, tardó en estrenarse. Pero no sé. Luego sí, pero vamos, que sí, que lo que ponga en IMDb. Lo que ponga en IMDb es lo que contamos, ¿vale? Como 2010. Es nuestra única regla para vuestro top. Y luego tenemos otro también, que podéis enviarnos uno, otro o los dos. El otro sería que nos digáis cuáles son las pelis que se estrenarán en 2011 que más esperáis. Las más esperadas de este año que entra, vaya. Y bueno, ya sabéis, si nos enviáis audio y correos, pues un top 5 está bien y ya un minutico y medio o así. Y bueno. Ya tenéis todos los métodos de enviarnos vuestras participaciones que ahora mismo os va a recordar Ramón. Efectivamente, primitivo, porque tenemos una cuenta de Twitter que es @prevista, estamos en Facebook en Esta Peli Ya La He Visto, nos buscáis y estamos por allí. Tenemos una cuenta de email muy bonita que es entrada@estaperillalavisto.com y todos los medios de contacto, enlaces, medios de suscripción, descargas y todo lo demás está en estaperillalavisto.com, nuestra web flamante y muy bonita ella. Y eso, enviadnos vuestros tops de 2010 y vuestras pelis más esperadas, que nos hará mucha ilusión comentarlas aquí. Y después de todo este tiempo... Y otra cosa, bueno, y si alguno... ¿Qué nos vas a decir? Que, oye, hastíos los justos, ¿eh? Venga, suéltalo. Suéltalo. Que si alguno ve algún top original que se encuentre por la web, de estos que están, pues se ven muchos estos días y tal, pues también os invitamos a que nos los paséis para comentarlos. Que estamos ahí en busca de tops originales y dignos de mención. Y eso. De acuerdo. Muy bien, pues eso. Ya sabéis los métodos de contacto, sabéis dónde encontrarnos, sabéis quiénes somos, no nos matéis. Yo he sido Ramón Rey. Y yo, Adri. Y nada, hasta la próxima. Hasta luego. Y feliz Navidad. Feliz Navidad, que ya será feliz, bueno, año nuevo. Feliz año nuevo, sí, feliz año nuevo. Eso. Feliz Robo Hanukkah y hasta la próxima. Sí. Robo Hanukkah. Adiós. Let's chop, chop, chop.